Luego este. Y ahora con este. Pam pam pam para pararam pam pam para pam pam pam para pam pam pam para. Every pony saying you should learn to express your voice, but if talk doesn't seem like it's the answer, luckily you have a choice. When you fight, you've got the music, you got the music in you. Fight, you've got the music, you got the music in you. Bum bum bum ba da ba da bum bum bum ba da ah bum bum bum ba da ba bum bum bum ba da ah bum bum bum ba da ba bum bum ba da ah. Trot outside and you see the sunshine. Something's in the air today. The sky is clear and you're feeling so fine. Everything's gonna be A-OK. If you listen carefully, I'm gonna be gonna dance a bit. I'm playing, then it happens suddenly. Your voice, but if talk doesn't seem like it's the answer, luckily you have a choice. When you find you've got the music in you, find you've got the music in you, got the music, got the music in you. You see the sunshine, something's in the air today. The sky is clear and you're feeling so hot. Everything's gonna be A-OK. Who wouldn't want to disappoint the spa patrons? If you listen carefully, on every corner there's a rhythm playing. Then it happens suddenly, the music. You wouldn't want to disappoint the school police. Find the music, deep down in your heart. You can find it, oh yeah. You got the music in you. Got the music, got the music in you. Hey, find it, oh why. You can find it in your heart, yeah, yeah. There's music in the treetops, and there's music in the bell, and all around the music fills the sky. There's music by the river, and there's music in the grass, and the music makes a heart soar in the fly. When you find you've got the music, you've got to look inside and find. Find you've got the music, the music deep inside you. Find you've got the music. Y después de no tener aguante, estas personas se caen. Hajime Ryo, un programa donde hablamos sobre todo tipo de cosas que no tienen aguante. Bien. Y dijo yeah. Saludos yeah. A la gente que está en Mixler. Un culo que la... Ahora son más, ahora son 3 y un mes. Como... no, calculo que son las 8 también. Como de nuevo, adivinen que estamos probando la tecnología de grabación nueva, así que no sabemos si nos están escuchando o si se está grabando. Y todos quisiéramos saber eso, pero si se escucha abajo, no tenemos ni idea de qué carajo está pasando. Saludos, Marco Antonio Flores Aldiva, que era... y Tyler. No, Tyler. Y ya vas en la música, bueno. Voy a bajar un poco más. Baja la música, baja la cortina, bájate. Bueno, programa número 30 y algo. 30 y... 32. 32, está bien, 32. Y ahora creo que son 7 u 8. 7 tiene que ser. No sé, después de que nos atrasamos a dos semanas. Sí, sí, porque hemos perdido la cuenta, vamos a tener que replantear toda la cuenta, pero calculemos que son 7 por nuestro, por el bien de nuestra salud mental. Como Dragon Ball. Gracias Dentix, que Dentix que nos decía que era el 32, sí. Pero estamos leyendo justamente y gracias Dentix porque nos acabas de confirmar que se escucha bien. Aunque realmente a mí me preocupa más la parte que está grabando, porque me da la sensación de que acopla. Y la voz está al máximo y la cortina casi al mínimo. Bájalo un cacho, ya fue. Ahí tal vez, no sé si estarán mejor. O sea, el programa que está grabando está haciendo lo que tiene que hacer, grabar. Lo he visto grabar por 9 horas seguidas, o sea, el programa graba. Pero ahí como que no tenés cortina, o sea... Bueno, me dijeron que los baje, o sea, los bajé hasta donde más podía. Te fuiste a la goma, ¿no? Realmente no, pero igualmente me resulta raro que en Mixler los micrófonos, por más que siempre los tengamos al mango, siempre se escucha muy bajo. A pesar que en la grabación normal sí se escucha bien. Bueno. Sí. Si no se escucha abajo, mis conversaciones de fondo no van a salir nunca. Igualmente, más. Ya te digo, o sea, que. Lo que yo quiera. ¡Yay! Igualmente, ya te digo que. ¿Cómo se llama esto? Digamos, el parlante está abajo. También nosotros no nos escuchamos mucho por eso. Ya fue que. O sea, el retorno es una idea puramente tuya. Para mí no me gusta. Y dicen que te escucha con mucha estática. ¿A mí? Sí. Raro. Es exactamente por eso, raro. O sea, no se ha cambiado nada de la configuración normal. No deberían escucharme con estática. Del azul, del... No, azul no, del verde. ¿Ok? No, porque no, está grabando en otro lado. Bueno, después veremos los resultados. Bien. Nuestro medio de comunicación son personask.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personask@gmail.com. O suscribirse a nuestro Twitter, que es @personask. Y también seguirnos en YouPlus, pagándonos en círculo, no sé. Sí. También sumamos a la comunidad de personask. Es la comunidad, es la única que le damos bola. Es un trabalche que se esfuerza en publicar en la cuenta, no sé por qué. Yo porque publico en el blog. Y la cuenta la hace solo, yo no lo hago, lo hace solo, digo, bueno, que le haga lo que quiera, yo publico en el blog y me chupo un huevo. De hecho, si me hubiera pedido la opción de que la cuenta lo publicara automáticamente, diría, no, pero yo le decía que no, y no sé por qué un tío dejó de preguntarme y lo empezó a hacerlo solo. Y hablando de huevos, para lo que se produce, no anda huevo, no tengo ni idea, pero ya avisó que iba a llegar tarde. ¿Dónde está huevo? ¿Está huevo? ¿Dónde? ¡Es de la cumbia! Bueno, H, ¿qué pasó? ¿Te llamaste a silencio? Está bien, revisando Skype. Está revisando Skype para ver si... No rinde revisar Skype, yo no voy a avisar si está o no está. Realmente me preocupa esto, que parece como que acoplara a cada rato. No importa, vamos. Vale, el último Mixler está grabando. Voy a dejarle el... Déjalo así. Bueno, vamos a empezar con esto porque medio que ya son las 8 y cuarto de la noche. No sé si... Los que escuchaban al principio, que no era la que me estaba pidiendo cero, pero vamos a tener el pedido cero. Y creo que es este Rap Team Zone. Bueno, era un tema de... La voz te cambia, mira ya de lo que hice, te cambié el oído, que hice, te cambié dónde graba el programa y te hiciste un quilombo en tu vida. Es que así son las cosas. Sigue una estructura, pero bueno, lo escucharon al principio, era el tema de My Little Pony. Friendship is magic. Friendship is tragic. Music in your... algo, porque después lo corta. Y sigue. Sí, ahí una W. Y sigue. In you. ¿Algo más que quieran decir? No, pues arranquemos con el programa porque es bastante largo esta vuelta. Bueno. ¿Qué dijo eso? Ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho prom. Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger. Pues ahí no hay que batallar, ya hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya? Tres jóvenes campeones. Sí, eso siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior. Oh sí, lo recuerdo bien. O como el caso de Cosna. Ándale, podemos completar la historia de Cosme Fulanito. Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool. Sí, o sea, hacer el clásico intro de ¡Hola amigos! Bienvenidos a novena temporada de Hobbies y Zombies. Sí. Y al final decir que hay porno. Sí, siempre que hay un porno. Funciona. Sí. Porque no, hey, o sea, si no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche. Transmisión en vivo, así es. O también está el que es como de que apela a la cultura. Sí. O sea, Hobbies y Zombies, novena temporada. Una canción. Podemos hacer. Good, ¿y tú no traes ninguna idea? No, pero la verdad, yo sin guión no funciona. Hobbieszombies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin promo. Y esto es Personal Sekai. Sección de series. Y volví. Y lo prometido es deuda. Dije que la próxima vez que iba a estar acá iba a empezar con Vikings. Y aquí les traje Vikings. 2 años después. Casi. Y se te sigue escuchando medio bajo. No sé por qué. Porque el parlante está apagado. No, estoy mirando la barra de él. No el parlante. Bien. Yo vine por experimentos. No. Nada, zafa. Estás de tope. Sí, de una. Respiro y va para arriba esto. Bien, necesitamos feedback. ¿Alguien puede escucharme? ¿Alguien realmente quiere escucharme? ¿Es esto una mejora? Bien. Y como han reducido mi espacio de lectura, voy a tener que entrecerrar los ojos para leer bien. Bueno, como les decía, esta es la increíblemente zarpada y grosa nueva serie dramática e histórica para TV de Vikingos de The History Channel. La misma se estrenó el pasado 3 de marzo de 2013 en Estados Unidos y Canadá, y esta cosa está... ¿Qué onda? Este monitor me asusta. Es un monitor, ¿no? Si ustedes vieron lo que yo estoy viendo, estarían igual de asustados. Ah, la cosa esa, sí. Me gustó. Posta, algún día va a explotar y se te van a clavar todos los pedazos de LCD en la cara. Y si su computadora ya no explotó por todo lo que hacemos ahora, el televisor va a... No, a mí no me gusta tentar a la suerte. No realmente, pero... Está bien, si quiere que me dé un ataque de epilepsia, está. No te fijes, Pablo tiene un monitor de 39 pulgadas y a veces pierde algunas cosas. Sí. Bueno, si él no lo ve, yo no lo voy a contradecir. ¡Sí! Si lo ve de enfrente. Bueno, si lo ve de enfrente, créeme que te trauma. Decí que no soy epiléptico. Bien. Calculo que voy a proseguir, pase lo que pase. Bien, ¿dónde me quedé? Esto se estrenó el pasado 3 de marzo de 2013 en Estados Unidos y Canadá. Vikings es una producción canadiense e irlandesa creada y escrita por Michael Hirst, quien realmente es la persona perfecta para el trabajo, habiendo sido el escritor de películas como Elizabeth de 1998, Elizabeth de Golden Age de 2007, la serie de TV The Tudors de 2007 a 2010, y fue el productor de la serie de TV de The Borgias 2011 a 2013, y actualmente se encuentra trabajando en una adaptación para cine de Mary, Queen of Scots. Pocas personas tienen la experiencia y el talento de este hombre para captar y representar un periodo histórico. Posta, tu mentor me odia. Y a su gente y protagonistas con tanto realismo y fidelidad como este hombre es capaz de hacer. Ahora, ¿de qué trata Vikings? Y acá empieza la tortura del público. Esta serie nos cuenta la vida del legendario héroe y gobernante vikingo Ragnar Lodbrok, mejor conocido como el azote de Francia e Inglaterra. Como este pasa de ser un simple granjero y guerrero vikingo a volverse el líder de su comunidad y uno de los hombres más poderosos e influyentes de su época, hasta se vuelve rey el bastardo, tras haber encontrado... ¡Rey bastardo! Sí. Tras haber encontrado un método para navegar a las inexploradas tierras al oeste del océano para saquearlas. Junto a Ragnar están su esposa Lagertha, una valiente Shieldmaiden y madre de sus hijos Bjorn y Gyda. Rollo, su celoso y ambicioso hermano menor. Floki, un amigo de Ragnar quien se dedica a construir barcos. Floki no solo es mi personaje favorito, claro, en la serie, sino que parece ser también el personaje favorito de todo el mundo. Y para lo que entiendan, viene a ser una suerte de Tyrion Lannister, loco y espiritual. Casado con una mujer extremadamente sexy llamada Helga. Y finalmente tenemos al monje cristiano Athelstan, quien probará ser de vital para las ambiciones de Ragnar y una de las figuras clave de la historia. Y lo van a ver florecer en la segunda temporada como... ¡Athelstan, el saqueador! Un spoiler, disculpen, pero no lo pude callar. El primer capítulo inicia con Ragnar y Rollo luchando a muerte contra guerreros desconocidos en algún lugar en las tierras al este del Báltico, en el 793 después de Cristo, calculo. Es un calamar del Báltico. La batalla, o mejor dicho, masacre, es salvaje y brutal. Tan solo Ragnar y Rollo sobreviven a esta batalla. Encima todo esto me está sonando como el fondo de... todo el lore de... Ajá, ¿cómo se llama? ¿Skyrim? No, del Bros Brew. Bueno. Porque tienen todo que ver. Y que está Ragnar, boludo, ya fue. Ragnar. Que también rima con Ragnarok. Volviendo a esto... tan solo Ragnar y Rollo sobreviven a esta batalla. Es ahí que Ragnar tiene una suerte de visión donde ve a quien puede interpretarse como Odín caminando por el campo de batalla, observando e inspeccionando a los guerreros caídos. mientras que las Valquirias se ocupan de elevar las almas de algunos muertos electos hacia Valhalla. Sí, esto se ve y está copado el efecto y no se necesitó hacer demasiada locura con los efectos especiales para que esto quede bien. Y de ahí pasamos a la presentación, la cual está muy bien realizada, mezclando imágenes de los tres barcos vikingos atravesando una tormenta con otras imágenes simbólicas intercaladas, acompañadas por una versión remixada de la canción If I Have a Heart del cantante Fever Ray, la cual van a escuchar al final de esta sección. Haciendo el omega resumen en lugar de la síntesis, ya que estamos a la mitad de la segunda temporada por estas fechas y aún así no me quedó tan corto como hubiera querido. Luego del opening de la serie nos encontramos con Ragnar y su vida familiar en la granja, la Gerta y Gyda pescando con lanzas en la orilla del río y Ragnar entrenando a Bjorn en lo básico del combate con escudo y espada. Hoy es un día importante, es la primera reunión del año en el gran salón del Jarl, que a todo esto Jarl viene a ser Earl y Earl viene a ser algo así como conde, duque no es, pero algo viene a ser como conde o duque, ¿no? ¿Qué vendría a ser para vos? Conde Dooku. Podría funcionar. Jarl Dooku. Pero no, acá tenemos al gran Jarl Haraldsson, y estos nombres son muy trabalenguas para alguien que habla castellano, quien vendría a ser el regente local del pueblo de Kittegat, hogar de Ragnar y compañía. Aunque ellos viven más alejado, como a, no sé, 5 kilómetros, 6 kilómetros del pueblo o menos, pero son parte del pueblo. ¿Dónde me quedé? Kattegat. Ah, acá estoy. Al partir Ragnar y Bjorn, su mujer e hija quedan solas en la granja, oportunidad que aprovechan unos malvivientes para tratar de asaltarlas y violarlas, pero no tienen idea de con quién acaban de meterse. La Gerta los despacha rápidamente y continúa con sus labores como si nada. Qué linda paliza que les dio. Ya en Kettegat, durante la reunión, varias costumbres y rituales se llevan a cabo para finalizar con un gran banquete en el Salón del Jarl. El primer tópico en la agenda de este hombre es resolver las disputas entre sus pobladores e impartir justicia según sea necesario. Algo que hace prácticamente todos los días, pero hoy además de las típicas situaciones fáciles de solucionar con compensaciones monetarias o materiales y las típicas humillaciones públicas, tenemos un caso que amerita ser pagado con sangre. El hombre es acusado de asesinar a su vecino por unas tierras disputadas y como los reglamentos y procedimientos de sus leyes no fueron seguidos, la decisión es dejada en manos del público presente. O sea, levante la mano el que quiere ejecutar a este idiota, levante la mano el que quiere que viva. 3, 2, 1, votación. Bien, esta gente deciden que este pobre hombre es culpable y el Jarl le ofrece elegir cómo morir. El acusado sentenciado elige morir por decapitación y la ejecución es llevada a cabo. El hombre muere con una sonrisa en su rostro, probando ser valiente y digno de ir a Valhalla. Haciendo, ¡ah! El hacha no me asusta. Tomá, besitos para el hacha. Yo me voy para Valhalla, maricas. Pero el Jarl lo maldice para que este nunca se siente en el gran salón de Odín, algo que no debería haber hecho, en fin. No cuenta con una muerte heroica, desgraciadamente, y no conoció en el escudo. No. Vos qué sabés. Ya voy a hablar de otra cosa que habla sobre estas mierdas. El segundo tópico en la agenda es la toma de juramento de los hijos varones de 12 años en adelante, quienes deben hacer un juramento de lealtad y servicio al Jarl, quien les da una banda metálica que los marca como sus hombres y también marca su primer paso como adultos en la comunidad. El tercer y más importante punto, al ser la primera reunión del año, es que también es aquí cuando el Jarl anuncia hacia dónde navegarán sus barcos para saquear durante el verano, pero este decide posponer el anuncio para dar inicio al gran banquete. Ragnar y Rollo están más que interesados en escuchar el destino de este año, en especial porque ambos quieren ir a las tierras del oeste para llenarse de riqueza si es que el nuevo método de navegación de Ragnar prueba a ser efectivo, el cual hasta ahora es un secreto para todo el mundo. Ambos hermanos interrumpen el inicio del banquete para cuestionar a Haraldsson y este, presionado, responde que nuevamente invadirán las tierras del este todo el camino hasta Rusia. Que el hielo te acompañe. Ragnar presiona cerca. El Kremlin siempre estuvo cerca. Andate al Kremlin. El Kremlin del Tetris siempre estuvo cerca. El de verdad no. Ragnar presiona sobre el asunto, tratando de convencer al Jarl de que el oeste es una mejor opción, pero este lo rechaza con desdén. No, te está Goku, te va a cagar trompada. Pero este lo rechaza con desdén y continúa con las celebraciones. Más tarde, durante el banquete, el Jarl llama a Ragnar a su mesa, donde le da una más que honesta opinión sobre él, oeste y su persona. Sí, advirtiéndole que si no lo obedece, que si rompe la ley e ignora su voluntad, puede perderlo todo. Castellano, ¿te gusta tu granja? Cerrá el culo y hacé lo que digo. Esa misma noche Ragnar y Bjorn van a visitar la cabaña del vidente de Kettegat. ¡Qué buen personaje! ¡Qué buen personaje, que bien hecho que está, qué creepy que es! Una suerte de guía. Es la versión 0.2 de las obras sociales actuales. Sí, tiene que ser creepy. Imagínalo como una norna, pero hombre. Altamente creepy. Volviendo a esto. Esta suerte de guía espiritual, quien puede ver el futuro e interpretar la voluntad de los dioses. Cuando Ragnar le pregunta sobre su futuro, este le responde que los dioses le desean un gran futuro, pero que los dioses también pueden cambiar de parecer en cualquier momento. Y Ragnar le pregunta que si para obtener ese gran futuro debería desafiar la ley. La respuesta del vidente es ambigua y a la vez muy clara. ¿A vos qué te parece? A la mañana siguiente, Ragnar y su hijo van a visitar a su gran y viejo amigo Floki. Bjorn le pregunta a su padre si Floki es como Loki, y no sabe cuánta razón tiene. Y este le responde que sí, aunque diferente. Y justo cuando le trata de explicar las diferencias, este lo sorprende saltando de entre los arbustos con una máscara hecha de madera y cortezas de árbol. Sí, es diferente a Loki, por supuesto. Yo todavía no veo la diferencia, salvo por el detalle menor de que es humano. En fin, Floki examina el rostro de Bjorn y se da cuenta de inmediato de que tiene los mismos ojos de su padre, desafortunadamente. Cuando Ragnar pregunta por qué, este responde: porque eso significa que va a ser como vos, y por lo tanto va a querer superarte, y vos lo vas a odiar por eso. Chiquita... ¿cómo decirlo? Bienvenido al mundo del spoiler. Sí. No tiene ni idea lo histórico que es esto. Bueno, dicho mitad en serio y mitad en broma, igualmente pegó en el centro del clavo el bastardo. Floki es un constructor de barcos, como ya dije. Entre otras cosas, le explica Ragnar a su hijo, mientras Floki pone en uso su habilidad para ver el interior de los árboles, al igual que como hizo con Bjorn, y encuentra uno que en su interior contiene dos tablas casi perfectas que se doblarán y curvarán como el cuerpo de una mujer, desde los muslos hasta la espalda. Floki es un genio bastante loco, creepy y altamente groso y zarpado. Volviendo a la historia, Floki le enseña a Ragnar el barco que le está construyendo, el cual tiene un nuevo diseño que, entre otras cosas, le va a permitir realizar viajes más largos. Es ahí que Ragnar le entrega una pequeña bolsa con dinero, lo último que le queda de las incursiones del verano pasado, para que compre el ancla. Y su amigo le dice que no se preocupe, que muy pronto van a ser tan ricos como los enanos. Y hemos perdido a Pyro. No, chico. Ah, ¿todavía estás ahí? Finalmente Ragnar y Bjorn regresan a casa, donde la guerra... respiro no significa que estoy muerto. Ok. Finalmente Ragnar y Bjorn regresan a casa, donde la Gerta ya estaba básicamente cocinada en su propio jugo de tanto esperar por su esposo, y tiene toda la intención de recuperar el tiempo perdido en la cama. Por su lado, Bjorn se encuentra fuera de la casa mirando hacia el río, otra cosa no le queda para hacer ahí. Es en ese momento que llega de visita a su tío Rolo, el hermano de Ragnar. Más tarde, durante la cena, luego de mandar a los niños a dormir, Rolo y Ragnar discuten el plan y cómo mantenerlo en secreto cuando busquen guerreros que estén dispuestos a ir a espaldas del Jarl Haraldsson. Pero Ragnar sale a mear afuera. Así de onda, como, esto no es tan importante para necesitar que yo piense. Durante ese tiempo Rolo trata de seducir a la Gerta, pero esta lo rechaza muy directamente. mientras afuera de la casa de Ragnar, este ve a un cuervo posado sobre su bote y sale volando hacia el hombro de Odín, quien luego de unos segundos desaparece. Ragnar le da mucho el Hashish vikingo, en mi opinión, pero... ¿qué le vamos a hacer? Esta visión, esta señal, le reasegura la voluntad a Ragnar y reafirma su convicción de que están haciendo lo correcto. ¿Sabes lo que dicen? No estás solo cuando estás con Odín. Algunos días más tarde, Floki termina el barco y, acompañado por Ragnar y Rollo en los remos, salen a probarlo en el río. Floki es un manojo de nervios y comienza a dudar de su trabajo y habilidad, hasta que los hermanos Lothbrok sueltan la vela y el viento comienza a impulsar con gran velocidad el barco. Y este no solo no se hunde, sino que se desliza sobre el agua, y Floki recobra su confianza habitual. Todo bien, salvo por el hecho de que sin saberlo están siendo observados desde la distancia por uno de los espías de Jarl Haraldsson. Y más o menos así termina el primer capítulo de Vikings. En el siguiente capítulo, una reunión secreta se lleva a cabo en la casa de uno de los amigos de Ragnar, y cuando este finalmente llega con su hermano, logra convencer a todos los presentes, incluyendo a los más escépticos, como Canut. Y sí, se llama así, es un nombre Ainu, pero aparentemente vikingo también. Como Canut, de seguirlo en su aventura hacia las tierras del oeste, hacia Inglaterra, la cual para mucha gente es un mito. Al poco tiempo, el barco y su tripulación, con la excepción de Canut, zarpan. Mientras, en el gran salón de Jarl Haraldsson, este recibe la noticia de parte de su espía Canut y muy felizmente anuncia que nunca van a volver a oír sobre ellos. Pero Canut le pregunta qué pasa si Ragnar tiene razón, a lo que el Jarl responde irritado: ¡no hay tierras al oeste! Creo que nosotros estamos al oeste de Escandinavia, bueno, al suroeste, más sur que oeste, pero qué vamos a hacer. El método de Ragnar prueba a ser efectivo por el momento, mientras en casa la Gerta les relata la leyenda de la gran serpiente Jormungand a sus hijos. Cuento épico para irse a dormir. Días más tarde, Ragnar y su tripulación se enfrentan a una enorme tormenta en alta mar que amenaza con hundirlos, y el cielo resplandece constantemente con la furia de los rayos y truenos. Es ahí que Floki tiene una epifanía. ¡Sí! ¡Thor está golpeando con su martillo! ¡Y los rayos son las chispas que salen de su yunque! ¡Pero él no está furioso ni quiere hundirnos! ¡Él está celebrando! ¡Está lleno de buenas noticias! ¡Él quiere mostrarle a todo el mundo que no puede hundir este barco! ¡Porque él lo ama! ¡Los dioses aman mi barco! Y comienza a reír como científico loco. Él tiene la palabra. La palabra de... Él tiene la palabra de Odín, no me basta con eso. Mientras en el monasterio de Lindisfarne, lugar histórico, jodidamente histórico, en el reino de Northumbria, Inglaterra, conoceremos al joven monje Athelstan, quien junto a sus compañeros de cuarto admiran la poderosa tormenta con asombro y temor, ya que tanto él como sus compañeros creen que es el fin del mundo, que se avecina como lo anunció Jeremiah en la Biblia. Por su lado, en Kettlegat, Haraldsson le ordena a sus hombres que ejecuten al herrero que hizo el ancla para el barco de Ragnar. Ejecutar un herrero no es recomendable en ningún pueblo. ¿Y por qué estaban ejecutando? Porque hizo el ancla del barco de Ragnar. ¿Y ellos se hundieron? No se hundieron todavía. No, ¿por qué lo ejecutan? Porque el Jarl no quería que nadie colaborase con Ragnar y compañía para que hicieran el puto barco y se fueran a contradecir sus órdenes de no ir al oeste. Es un hombre de trabajo, le estaba haciendo lo que le pedían. Y le habían amenazado a la hija, como que casi se la tenían también secuestrada. Finalmente Ragnar y compañía logran llegar a las costas de Inglaterra, donde el único testigo de su arribo es un monje que se encontraba recogiendo ostras en la playa. El hombre hacía manualidades. Al ver el imponente barco, el monje huye despavorido. Acto seguido, en el monasterio, los monjes corren de un lado a otro escondiéndose y atrancando puertas y ventanas, mientras los vikingos avanzan tranquilamente siguiendo el ruido de las campanas de alarma. Al llegar a las puertas del monasterio, los vikingos las destruyen rápidamente y avanzan con precaución. siguiendo las voces de los monjes quienes rezan por sus vidas. Al entrar a la gran capilla del monasterio y ver a sus habitantes, no tardan mucho en comenzar la matanza y saquear las riquezas del lugar. Al entrar en la capilla donde almacenan las reliquias del monasterio, no solo encuentran tesoros de oro, plata y gemas, sino que también encuentran al monje Athelstan escondido, quien vino a tratar de salvar el Evangelio de San Juan. Athelstan le pide a Ragnar en vikingo que no lo mate, intrigado por cómo demonios puede hablar su idioma y porque decidió arriesgar su propia vida para salvar un libro, Ragnar lo interroga y decide tomarlo como esclavo, algo que su hermano Rollo no aprueba, y ambos tienen una breve discusión al respecto. Casi termina a hachazos en la cabeza. Por su lado, Floki descubre la maravilla del papel y lo útil que resulta para iniciar un incendio y quemar el monasterio. Acto seguido, vemos a los vikingos cargados de tesoros y esclavos dirigiéndose hacia barco. La última escena es de estos remando hacia casa. Y fin del segundo capítulo. Es casi una hermosa película esto. Está muy bien hecho. Pasemos al cast. Ragnar Lothbrok es interpretado por Travis Fimmel, ex modelo y actor, mejor conocido por campañas publicitarias de Calvin Klein y por su rol como Ellis Duff, coprotagonizando junto a Patrick Swayze en la serie de TV de 2009 The Beast. También hizo de Tarzán en la homónima serie de TV de 2003 de Warner, la cual fue un verdadero fracaso y un asco. Próximamente actuará en la película de Warcraft, a estrenarse en 2016, aunque no se reveló qué papel representará. La producción comenzó a rodar el 13 de enero de este año. ¿En serio? Eso es lo que dice IMDb, y en IMDb confiamos. Sí, o era de Wikipedia. Hace mil años que decían que estaba haciendo una película de Warcraft. Bueno, si está confirmado que este va a hacer algo ahí, calculo que sí. Seguimos con La Gerta, interpretada por Catherine Winnick, una actriz con una carrera bastante extensa en cine y TV. En Bones interpretó a Hannah Burley, una corresponsal de guerra e interés amoroso de Boot. También tuvo apariciones en series como Oz, Student Bodies, Relic Hunter, Wildcard, CSI Miami, New York, Crime Scene Investigation, o sea, las tres. House, The Gates, Nikita, The Glades, y en cine hizo de Gina Woolley en Satan's Little Helper, muy buena película, bizarra y ultra B, pero buena película. Olga en Cloud Nine, Sveta en Cold Souls, Vivian en Killers y Lola en The Art of the Steel. Rollo, interpretado por Clive Standen, mejor conocido por sus papeles en series de TV como El Soldado Harris en Doctor Who de 2008, Archer en Robin Hood. Este vendría a ser Archer Loxley, el hermano menor de Robin, en esta serie de 2009, y Sir Gawain en Camelot de 2010. Mientras que en cine, su película más conocida es Hammer of the Gods de 2012, en el papel de Hagen, que no recuerdo quién corno era Hagen en la historia. Floki, a todo esto, la película Hammer of the Gods es cualquier cosa. Si quieren ver completa masacre sin justificación y crueldad, pero posta, sin ningún tipo de justificación, vean la película. Es un festival de del gore casi. Pasamos a Floki, interpretado por Gustav Skarsgård, y aviso, los Skarsgård viene a ser los Baldwin de Escandinavia, los Baldwin de Suiza. Gustav es el hijo del famoso Stellan Skarsgård, quien hizo de Erik Selvig en Thor y Avengers, entre muchos otros. Este es el papel que más van a recordar ahora. O sea, Erik, el... sí, era el... no el científico, el profesor de la loca que quería contactar al otro mundo. Y... sí, sí. También es el ahijado del también famoso actor sueco Peter Stormare. Vos lo vas a conocer, Pyro, por su papel como John Abruzzi en Prison Break, entre muchos otros. El mafioso. El mafioso, este era el mafioso. Abruzzi, el mafioso, qué lujo. Su hermano mayor, Alexander, interpreta al vampiro Peter Northman en la serie de HBO True Blood, mientras que su hermano menor, Bill, interpretó al vampiro Roman Godfrey en la serie de Netflix Hemlock Grove. Y su hermano. Y lo que le faltó a Alexander, ya lo hicieron gay, lo hicieron flaco, lo hicieron puto, lo hicieron como el caballo. ¿Ahora qué? Ahora es vampiro. Alexander Skarsgård. Ya sé. Y su otro hermano, Walter, protagonizó la película IRL. Tiene dos hermanos más, pero no son actores hasta donde sé. Gustav es un gran actor con una gran trayectoria, casi tan larga como la de su hermano mayor, pero es un poco menos conocido que sus hermanos Alexander y Bill fuera de Suecia. Entre sus papeles más conocidos se encuentran el Rey Canut en la duología de Arn, muy buenas películas las de Arn el Templario, donde trabajó junto a su padre, tío y sus dos hermanos menores. También interpretó a Otto Silverhain en Evil, a Ben Danielson en Contiki, a Voss en The Way Back y al carnicero en Autumn Blood. Pasamos a Athelstan, interpretado por George Blatgen. Este cantante y actor casi salido de fábrica es mejor conocido por su papel como Grand Tire en la adaptación de 2012 de Les Miserables para cine y obviamente por esta serie. También interpretó a Andy en la película After the Dark, que todavía tengo que ver. Bjorn, el de 12 a 13 años, es interpretado por Nathan O'Toole. Su primer papel fue como Vincenzo en la serie de TV de The Borgias y su segundo papel fue este. Muy bien el pibe. Y recuerdo el papel de Vincenzo. Duró un pedo, pero era memorable. Bjorn, adulto, vamos a decir de 17 a 18 años, es interpretado por Alexander Ludwig. Actor, cantante y modelo, mejor conocido por interpretar a Will Stanton, el protagonista de The Seeker, The Dark is Rising. Malísima película de fantasía y aventura, horrible película, pedorrísima película. También protagonizó la película Race to Witch Mountain e interpretó a Cato del Distrito 2 en The Hunger Games. No sé cómo mierda enganchó este papel, porque toda su carrera es una basura. El Charles Haraldson, interpretado por redoble de tambores, Gabriel Byrne. Quisiera creer que no hace falta que diga quién es, pero sé que le hablo a un grupo de incultos, así que voy a tirar algunos de sus roles más icónicos. Uther Pendragon en Excalibur, Lord Byron en Gothic, The Black Prince en Lionheart, que nunca pude conseguir una puta versión para verla de vuelta, Tom Regan en Miller's Crossing, Dean Keaton de Usual Suspects, los sospechosos de siempre, el padre Andrew Kinnerman en Stigmata, la que la mayoría de la gente va a recordar más desgraciadamente, y Satán en End of Days, la de Schwarzenegger contra el diablo. Qué película mala, pero es la que más, una de las dos que más recuerdan desgraciadamente de este hombre. Pasamos a Siggy, interpretada por Jessalyn Gilsick, mejor conocida por sus papeles en las series de TV como Lauren Davis en Boston Public, Gina Russo en Nip Tuck y Terry Schwester en Glee. ¿Cómo envejeció esta mujer desde Boston Public? ¡Es increíble! No se la puede reconocer. Bah, yo la recuerdo de Boston Public. Sí, y si la ves ahora no la vas a reconocer. No, sí. Y menos porque ya no está rubia, pero no importa. Boludo, está envejecidísima, no sé si es yo el maquillaje. El año pasado. Sí, pero vos tenés que verla ahora, no sé si es el maquillaje, pero vi fotos de ella en la mierda del espectáculo de Hollywood, buscando ver cómo se ve realmente, y posta, está viejísima. Esta mina en la época de Boston Public estaba para darle con ganas, ahora es una mil pasada de vuelta. Yo pensé, en los 40 también está igual que en Boston Public. Tenés que verla ahora, boludo. Pasó un tiempo de Virgen a los 40. Pasó no, un tiempo sí, largo. Pero ahora estaba en Glee hasta hace 3 o 4 años. Está muy envejecida, boludo. Está muy envejecida. Porque tiene el mismo corte y tiene la boludo, está muy envejecida. Déjame de joder. No, está muy envejecida esa mujer. Envejeció mal. ¿Y cuánto pasó desde Boston Public? Casi 10 años. Más o menos, un poquito más, pasaron 10 años. Sí, pero envejeció mal, boludo. Hay gente que le pasan los años y no envejece así. Y sin cirugía ni nada, esta envejeció mal, simplemente envejeció mal. Bueno, pasemos a la princesa Auslaug, interpretada por Alyssa Sutherland. Calculo que sin parentesco con Donald y Kiefer, pero bueno. Modelo y actriz casi salida de fábrica, no mucho que agregar. El rey Horik of Denmark, interpretado por Donald Logg, mejor conocido por su papel como Sean Finnerty en la serie de TV Grounded for Life. Interpretó a Quinn en Blade y a Raymond McGillicuddy en Comic Book Villains, entre muchos otros. próximamente interpretará a Harvey Bullock en la serie de TV de Gotham o Ciudad Gótica. Y en el final de mi lista tenemos al rey Egbert de Wessex, que aparece en la segunda temporada, interpretado por Linus Roach, mejor conocido como The Purifier, el purificador en las crónicas de Reddick, y el Dr. Thomas Wayne en Batman Begins. El resto del cast, tenemos una gran variedad de actores veteranos y recién salidos de fábrica, pero como son muchos, no los investigué, tengo como más de 20 nombres acá. Pasemos a la crítica técnica y el veredicto. Necesito un poquito de aire. Se fue el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales plus 500.000, equivalente a un 10 plus. Veamos, en la crítica técnica tenemos una serie de la reputísima madre, por donde se la mire. La producción realmente le puso ganas y atención a lo que hacía, y se nota. La calidad y el realismo de esta serie es de altísimo nivel, las actuaciones son perfectas y memorables. El guión realmente muestra la cultura y sociedad vikinga tal y como era. Violaciones, esclavos, saqueos, asesinatos, feudos, etc. También tenían familias y las respetaban. Con sus costumbres y leyes y estilos de vida. O sea, bien hecho. Acá no hicieron el estilo. Vamos a hacer el vikingo estereotípico. Vamos a hacer a Eric el vikingo. Que a todo eso, Eric el vikingo es la película que nos sacamos la otra vuelta, de la gente que no entraba al Valhalla y el ciego que no veía la puerta y pasaba de largo. O era esa. Ya conseguí una copia para ver. El desarrollo de personajes es muy natural y por sobre todo creíble. Estos vikingos están lejos de ser personajes unidimensionales o clichés. Fueron escritos a la perfección y actuados de igual manera, mostrando diferentes aspectos de sí mismos en cada situación, donde se pueden ver claramente sus defectos y virtudes, logrando sorprender a la audiencia a medida que se desarrolla la historia. Esto es todavía más presente en el cambio del cambio de situaciones y en la dinámica de los personajes del paso de la primera a la segunda serie, a la segunda temporada. Ahí se marca todavía más. Muy bien escrito. La música y ambientación son otro punto fuerte y bien logrado, acentuando las escenas sin distraer. El uso de locaciones se lleva a otro premio, donde se supo aprovechar al máximo los paisajes naturales de Irlanda. En cuanto a los actores, todos desde el primero al último dejan una marca en el espectador, y aunque ya lo dije, mi favorito es Floki, y no soy el único que lo piensa, y comparto una clara opinión con el resto de sus fans. If Floki dies, we riot. Así de simple, si matan a Floki, nosotros hacemos quilombo. Por lo tanto, recomiendo esta serie por las hermosas y enormes tetas de Freya, que sí. Y con eso termino mi informe de Vikings. ¿Alguien tiene algo que agregar? De hecho, sí, siempre que la... Bueno, no me puse a verla, pero siempre que la engancho, más que nada me atrae la escenografía que tiene. Se va a la reputísima madre y se renota que es la misma gente que hizo... ¿Cómo se llama? The Tudors o coso. Sí, no, se nota que le pusieron ganas al hacerlo bien histórico. Sí. Otro detalle que van a notar a veces, a parecer un escudo, no sé si fue joda, fue un easter egg o qué mierda, o no se dieron cuenta. Está el escudo de la Pokébola. Hay un escudo vikingo que tiene la mitad blanca, la mitad roja, y en el medio una línea de hierro con el plafón ese del buckler que tiene adentro el escudo vikingo, el sí. Circulito, parece una Pokébola. Lo noté después de ver alguna foto de algunas escenas y digo, ah, sí, esto no me di cuenta cuando lo vi, pero eso es una Pokébola. Pero es la única boludez que van a ver fuera de lugar, y más que todo porque casualidad, me imagino, no lo habrán hecho en serio. No hace tan boludo para poner eso. Entonces, estamos escuchando el tema de apertura de Vikings. If I had a heart. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Hola, soy tu persona, se acaba Hajimaru yo. Sección de noticias. Y matar el retorno, porque como que no va. Pero ya a mí no me gusta. Bueno, vamos a dar inicio a esta sección de noticias, siendo las 8 horas con 59 minutos y algunos 30 segundos más o menos. A ver, sorprende. ¡Hora de trolear! Vamos, primera noticia. Vamos a empezar con la noticia esta de Usur Art, porque no lo conozco ya. Ah, cierto, las más datos se van a revelar de Sailor Moon el domingo. Bien. Da Japón, supuestamente. Lo que supuestamente se iba a decir era lo que era. ¿Cuál iba a ser el cast de Stage? O sea, no se va a mantener. De la historia nada. No, del calcio. Sí, es lo que menos. O sea, la sinopsis ya está. Que es la primera parte, el primer arco. Bueno. Otra cosa no es. Pero. Ya sabemos que entonces van a cambiar a la gente, a la vieja gente que antes le daba así. Y sí, boludo, como que no daba. Pero todavía están vivos. Bueno, pero ya no daba. Bueno, ya no. Mira, te lo diste, lo dice el fan, boludo. Ya la gente no lo recuerda las voces originales. Acá no se conocen las voces originales. Para los que vimos las voces originales, realmente no nos molesta que la cambien. Vamos con esto. La segunda temporada de Sword Art Online podrá verse vía streaming en todo el mundo. Desde Aniplex of America han anunciado que el anime Sword Art Online 2 podrá verse en todo el mundo vía streaming cuando se emite en Japón el próximo verano. Además, la compañía realizará un preestreno del anime de Estados Unidos, Francia, Alemania, Hong Kong, Taiwán, Corea. Además de Japón, que ya de por sí está más que obvio. Se darán también un poco más de detalles sobre el streaming y los eventos de preestreno en fechas posteriores. También se anunció que el pasado 20 de abril se va a dar comienzo a lo que sería una web para que la gente pueda votar por, digamos, una especie de encuesta donde van a poder votar por el mejor episodio de Sword Art Online 1, por el mejor personaje masculino y femenino, entre otras cosas. Y anda a saber por ahí si te regalan algo. Una noche con Zinca. ¿Con quién? Con... coso, boludo, no me acuerdo cómo llamaba la del dragoncito, ahora no me sale. Sílica era la de... Sílica. No, ¿era Sílica? Sí. ¿Cómo llamaba la Herrera? No me acuerdo. Ah, no, la Herrera no me... No, la Herrera no me acuerdo. Con Lifa. Con Lifa. Con Lefa. Give me a night with Lefa. A Lifa la van a dejar cubierta de Lefa. Esta segunda temporada se estrenará en julio y adaptará, como ya sabemos, el anchor de Phantom Bullet de la quinta de esa novela, y ya sabe más o menos de qué va. No, sí, y todas son minas, así que no importa de qué va. De nuevo va a estar bajo la producción de Bueno Pictures y dirigida por Tomohiko Ito. Es otra cosa. Un one shot colaborativo entre Tsugumi Oba y Robico. El número... Roboco. El número doble 21-22 de la revista Young Jump de Shueisha anuncia que Tsugumi Oba, que entre otras cosas trabajó en Death Note y Batman, también parte del dúo era, Hirobiko, que es autora de Tonai no Kaibutsu-kun, prepararán un one shot en colaboración, el cual va a poder leerse en... Se va a llamar Tonari no Death. Va a poder leerse en la revista que... el próximo número de la revista que va a salir el 8 de mayo. Bueno, el one shot será parte de lo que es la celebración del 35 aniversario de la Jump Jump, que más o menos lo que trata es de mezclar a, digamos, un autor de la revista de la Jump con una de revista Shoujo. Y creo que la campaña era Jump Meets Girl. No sabes qué es eso. Esto es como la guerra de ¿cómo se llama? La guerra del amor de la Jump. No sé, la verdad. Masaki Yusa dirige un episodio de Adventure Time. El equipo y el reparto de la serie animada Adventure Time anunciado en la WonderCon Anaheim este fin de semana, que Masaki Yusa ha escrito, creado el storyboard y dirigido el próximo episodio de la serie, de la mencionada serie, que se titula Food Chain. En la web de última lo dirige nada más, o sea, no lo dibuja el estilo anime. No, o sea, los diseños son iguales, pero los storyboard, lo que sería el guión y la dirección, lo hizo todo. Lo único que hizo fue prácticamente dibujarlo. Sí. Nada más. En la web de Vulture han, digamos, subido un video, que el video de lo que sería el episodio de esta comedia fantástica. Actualmente Yusa se encuentra dirigiendo lo que es la adaptación animada del manga de Ping Pong de Itayo Matsumoto, que se estrenó este mes. Sí, sí, el que tiene medio gráfico sonda Infernal Co-op. Ya está en marcha el concurso para buscar el nuevo diseño de Snow Miku. Un año más y Good Smile Company y Pia Pro abren el concurso para buscar el diseño oficial de Snow Miku, la versión de invierno de la popular Aino Hatsune Miku, que luego tendrá su propio Nendro y merchandising en amplias cantidades. Bestiales cantidades en todo caso. La temática de este año es las plantas invernales en Hokkaido, y se busca trajes tanto para la propia Miku como para su pequeño amigo conejo Yukine. Disfrazalos de chala. Pero no sé si es una planta invernal de la canal se banca cualquier cosa. ¿Por qué pensás que le ponen tantas luces a esa porquería cuando la tienen adentro de un armario? Es una planta que crece en climas de necesidad. No esa clase de necesidad. Los participantes van a poder enviar sus trabajos hasta el día 7 de mayo a las 17 horas. ¿Es un dibujo de Snow Miku? No, la batimos y la mandamos. Snow Miku Chala. Los ganadores se anunciarán el día 16 de mayo durante el streaming en directo de Snow Miku no Jikan. Sabes que te elijan, boludo. Si le mandas cualquier cosa y te sale eso. Que al menos te regale la figura. El manga Moji Rurumo de Wataru Watanabe tendrá serie animada en julio. El número de junio de la revista Monthly Shonen Sirius anuncia en sus páginas que el manga Magimoji Mumuru Rurumu no de Watanabe Watabe de Wataru Watanabe recibirá una adaptación animada, la cual vendría a ser de la parte, digamos, la primera parte del manga, la parte de Magimoji. Esta comedia da inicio cuando Kota Shibasaki, el pervertido número uno del colegio, recibe tickets mágicos, por así llamarlo, que le llegan un día, así de un día para el otro. Y Rurumo, una joven bruja, ha sido degradada como aprendiz, tiene que entrenar con esos tickets en el mundo humano. Shibaki puede usar todos esos tickets como para pedirle deseos que Rurumu deberá cumplir como parte de su entrenamiento. ¿Para repetir el mismo deseo? Creo que sí. Aunque al principio me suena el primer capítulo de Sora no Toshimono. El problema es que cada ticket que utiliza le acorta la vida a Shibaki. O sea, no está todo tan bueno. ¿Por fin se va a hacer literal la expresión murió Kojima. Chikara Sakurai, entre otras cosas, dirigió Little Busters, Naruto y Ananatsu Materu. Será el director bajo el estudio Jaff, perdón, bajo el estudio de JC Staff. Mariko Kinazawa, entre otras cosas, vendría a hacer, hizo los guiones de Hatsukoi Limited y Shinyaku Kamusume, será responsable de los guiones. Mientras que Kazunori Iwakura se va a encargar del diseño de personajes. El anime tiene por ahora fecha de estreno prevista para el mes de julio. Y Watanabe lanzaba este manga, como ya decíamos, en la Monthly Shonen Sirius en el año 2007, antes de dar comienzo a su más conocida obra, Yowawishi Pedal, que si mal no recuerdo terminó el mes pasado. Pairo. Yowawishi Pedal terminó el mes pasado. Sí, capítulo 25 hasta donde me acuerdo. ¿Terminó bien o terminó? No sé, porque llegué hasta el 15 y en un momento la mandé al teléfono, porque ya me había quedado sin tiempo y no tenía tiempo para el estreno y menos para ver esto. La primera serie contaba con 7 tomos y finalizaba en el año 2011, lanzando Watanabe desde 2011 al 2013, lo que vendría a ser la segunda serie, que como yo decía es Majimoji Rurumu Makan Makai Gen. Pasando a otra cosa, el director Tsutomu Tsushima le gustaría trabajar en un anime de lucha libre. Hazard. Tsutomu Tsushima, director del anime Ika Musume y Girls and Panzer, revelaba recientemente vía su cuenta de Twitter oficial que estaría interesado en trabajar en un anime de lucha libre profesional. No. Una versión anime de mucha lucha. Ya tenemos cosas, ya tenemos Kinnikuman y salió la de las idols y ya está, ya fue. A continuación de Kinnikuman. Nadie se atreve a hacerlo. De Kid, no del padre, de Junior quiero. No sé, creo que hasta ahora estarían pensando en hacer un posible anime de Kinnikuman Lady. Que no sé por qué carajo, pero eso es lo que estaba saliendo. En manga. Bueno, esos comentarios en Twitter provocaron una avalancha de preguntas de sus seguidores. Cuando le preguntaron qué tipo de perspectiva le gustaría darle a un anime así, y Tsushima contestaba que le gustaría hacer algo que tanto los fans de la lucha libre como de los animes en general pudieran disfrutar. Comentaba que a nivel profesional, y haremos la versión animada de Nacho Libre. Estaría bueno, la de Nacho Libre. Comentaba también que a nivel profesional le gustaría ver combates serios, dejando de lado lo que serían las rivalidades, que pues, si fueran reales o no. En el momento en que te aparezca una tsundere se te cae la historia. Cuando otro usuario le mencionó Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai, comentó que el paso de idols a luchadoras profesionales fue una perspectiva fantástica. Fantástica, como de ¡uy, me estoy redando! Y en algún momento veremos a un personaje masculino o femenino gritar a todo pulmón ¡Hurra Carrana y Kimas! En respuesta a alguien que le sugería que usase un reparto de personajes exclusivamente femenino en una futura serie de lucha libre, respondía: sería genial crear una obra con personajes que atraigan a más gente que solo aquellos interesados en el mundo de lucha libre. O sea, si querés betete, anda betete, no rompa las pelotas. Entre paréntesis, vamos a ver el anime de Rumble Roses. Si eso, se acuerdan del juego. Eso pegaría, ¿ves? Sí, para todos los pajeros que lo vimos y nos gustó el juego y hubiéramos deseado que hubiera menos ropa en ese juego, que está el mod y está la versión. Aviso. Busquen lo que sí. Finalmente declaraba que le gustaba mucho lo que era la All Japan y New Japan, que vendrían a ser las dos ligas de lucha libre principales japonesas. Los lanzamientos musicales de la franquicia Love Live alcanzan el millón de copias. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia Love Live ha anunciado que los lanzamientos musicales de la misma ya han alcanzado lo que sería el millón de copias. El single Sarewa Bokutachi no Kiseki se lanzaba el pasado miércoles, el mismo día que se realizaba este anuncio. El proyecto daba comienzo en 2010 con una colaboración entre el estudio de animación Sunrise, el sello musical Lantis y la revista Dengeki Magazine de Asking Me a Work, proponiendo lo que sería un proyecto que permitiría a los fans decidir el futuro de las idols ficticias. Desde entonces se lanzaron varios productos entre CDs musicales, videos, dos temporadas de anime, de los cuales la nueva empezó la nueva este mes, y varios juegos. Mi padre está demasiado con ese tema. La temporada otoñal suma a sus filas lo que vendría a ser la adaptación animada de Amagami Brilliant Park. En su más reciente actualización, el website oficial de Amagami Brilliant Park, sí, Brilliant Park, ha dejado ver una primera imagen promocional, la cual revela que su estreno televisivo tendrá lugar durante la temporada otoñal japonesa. De otras cosas, esta es una adaptación animada de que vendría a ser las Light Novels, del mismo nombre del creador, creadas por Yoshi Goto. Gato, que es conocido. No, bueno, el caso de al revés. ¿Qué? El caso de al revés, digo, eran... Ahora no me sale el comentario, vos continuás, yo articulo la idea en mi cabeza y después te digo. No, estoy hablando de las novelas del creador del Fullmetal Panic. Sí, sí. Ah, bueno. No, esta es la serie, la nueva serie. Ya terminó... ya llegó, Gato ya terminó coso, la Fullmetal Panic. O sea, son los pajas que no hacen la versión animada. Se hace bastante, boludo. ¿Qué? Las novelas hace más o menos, creo que 2 años que terminaron. Se habló de hacer una nueva temporada, pero todavía no dijeron nada. Bueno, como decía, esta adaptación va a ser producida por el estudio Kyoto Animation y dirigida por Yasuhiro Takemoto, que entonces después dirigió Fullmetal Panic y Hyoka. La serie da comienzo con Seiya Kanie, un chico de instituto que es invitado a una cita en un parque de atracciones por parte de una, digamos, misteriosa y bella nueva estudiante recién transferida llamada Isuzu Seto, quien le presenta a Ratif, una princesa real entre comillas y manager del parque, donde le piden que gestione ese decepcionante parque de atracciones a las afueras de Tokio. Metele porno. No está entrando nadie, metele porno. Bueno, pasando a una noticia local, Yuji Shiozaki, va. Vamos a... ¿Eso local? Es local. El día de ayer, la edición argentina de la productora de eventos Yamato Corporation ha anunciado que la edición 2014 del evento Anime Friends Argentina contará con la presencia especial de Yuji Shiozaki, el afamado creador de Kitosen y Battle Club, entre otros trabajos. El mangaka se presentará de forma exclusiva durante los 2 días del evento, el 19 y 20 de julio, para brindar una charla y dar una firma de autógrafos a todos aquellos que se dan con las entradas VIP. Este evento también va a contar con la presencia musical ya anunciada de la banda femenina de Ska, ahora Ska Band, la cual, digamos que su incursión en el anime fue escasa, pero dentro de todo es un poco conocida, por decirse. No importa que sea escasa, con que la pegues una sola vez. Y... salí Naruto Shippuden y Bleach. O sea, después de eso nunca tuvo otra incursión en anime. Y bueno, pero en su momento eran las dos series que tenían mejor música. En su momento. Creo que cuando ya metieron esto, ya estaban en el relleno. Y Naruto Shippuden... era... puede ser. Naruto Shippuden, pero igual, Naruto Shippuden ya no tenía tan buena música. Y Bleach era... también ya estaba por esa época de los... del relleno antes de la saga de ¿cómo se llamaba este? Cuando se iban a buscar Orihime, de la saga de las noches, el relleno de la saga de las noches, creo que era cuando metieron el ending de Areska Band. Pero bueno, se retrasa el lanzamiento del primer tomo recopilatorio de Holy Holy por el reciente naufragio del ferry surcoreano. El director representante de la editorial Air Star Entertainment ha anunciado este viernes que el primer volumen del manga Holy Holy de Sea, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 12 de mayo, se ha pospuesto indefinidamente porque la serie muestra imágenes que pueden ser digamos, pueden guardar similitudes con el reciente hundimiento del ferry de pasajeros que se extravió del sur de Corea. No. Holy Holy lleva publicándose la Monday Comic Air Star desde el pasado noviembre. La historia sigue un grupo de chicas estudiantes de una escuela cristiana que acaban perdidas en una isla desierta tras un naufragio. Allí combatirán contra misteriosas criaturas. Como por si no lo saben, el hombre elefante, y no especifico dónde tiene la trompa, y otras enemigos mortales. Y a las violadoras. Taki Ray. Bueno, el ferry surcoreano se hundía en las costas de las costas sur del país el pasado miércoles. Y como ya sabrán, digamos, de los 462 pasajeros, 325 eran estudiantes y se confirmaron que 185 están fallecidos. ¿Qué se pegó contra un iceberg? ¿Qué mierda hice? Yo hace dos semanas que no miro televisión. Ese es el problema, yo no me entero una mierda. Pero eso vi, la foto de la cosa esa volcada. ¿Qué lo agarro, boludo? Kang, Godzilla, de vuelta un iceberg. El piloto estaba borracho y manejó el fondo del... Creo que era un coral, un arrecife de coral con lo que se chocó. No está revisando la carta de navegación y decir, acá hay aguas bajas y hay arrecifes de corales, por acá no puedo pasar. No, está feliz de la vida con una botella de champán dándole al codo y fue derecho al arrecife. Vamos con otra sección, porque con esto ya terminamos para esta semana. Nos vamos escuchando un tema de Shingeki no Kyojin, de la ST de Shingeki no Kyojin, que es de Reluctant Heroes. Like a nightmare, it's painful for me, goes nobody want to die too fast. Remember, take the green and it's strange for me. I could see your face, I could hear your voice. Remember, take the man and stay for me. Cause nobody wants to die too fast. Remember, take the dream and stay for me. I could see your face, I could hear your voice. It was like a nightmare that is painful for me. Cause nobody wants to die too fast. Remember, take the dream, now it's changed for me. I could see your face, I could hear your voice. Remember, take the man that is painful for me. Cause nobody wants to die too fast. Remember, take the dream, now it's painful for me. I could see your face, I could hear your voice. Hey Jacobo, ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho promo. Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger. Pues ay, no hay que batallar, ya hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? Ya. Tres jóvenes campeones. Sí, eso siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior. Oh sí, lo recuerdo bien. O como el caso de Cosna. Ándale, podemos completar la historia de Cosme Fulanito. Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool. Sí, o sea, hacer el clásico intro de ¡hola amigos! Bienvenidos a la novena temporada de Hobbies y Zombies. Sí. Y al final decir que hay porno. Sí, siempre hay que decir que hay porno. Funciona. Sí. Porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche. Transmisión en vivo, así es. O también está el que es como de que apela a la cultura. O sea, Hobbies y Zombies, novena temporada. Una calcita. Podemos hacer. ¿Y tú no traes ninguna idea? No, pero la verdad, yo sin guión no funciona. Hobbieszombies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin promo. Yeah. Siente mi poder. Yeah. Solo suficientemente negro para que te salga bien. Oh, pero puedo saltar. No puedo. No puedes ser negro y mexicano al mismo tiempo, Pairo. No puedes. Eso sería demasiado latino. Sería uber latino. Yo sería colombiano. No sé si latino, Pairo. No intentes mezclar algo que no va. No lo intentes, porque no. Yo soy asgardiano, váyanse al demonio. Ahí está, si cosa puede, boludo, si Heimdall puede. Ser negro, latino y grandote y vikingo. No voy a recordar eso. Heimdall es latino. No es latino. ¿Qué va a tener que confundiendo con el Spider-Man nuevo del Ultimate Spider-Man, que es negro, latino, mexicano, chicano, no sé qué mierda es. Ay. Y es del clan de la araña. La araña negra. No me hagas meterte una araña negra porque no sabes dónde. Como puedo conseguir. Y bien, a ver, ¿sección de cine? Sección de mágico cine. Sección de mágico cine. ¿Vamos al cine o venimos acá las películas furry CG? No saqué la película furry CG. Es algo muy interesante. Pero saqué otra cosa, ¿no? No hay cine, boludo, es muy caro el cine. Aparte ya me tiró el dato que Spider-Man 2 no le gustó a nadie. Creo lo contrario, pero bueno. Lo había escuchado en una página de reseñas, así que andás a ver. Bueno, Pero vamos a ver, ¿qué tengo para la sección de cine de personas se cae? Pasa que Spyro está sobornado por la gente de Somos Movie. También. explicarle Cuba. Cuba. Cuba es un invento. ¿De qué? La isla fue creada por Estados Unidos para tener alguien para echarle toda la culpa del nuevo comunismo. No existe. Es como viajar a Cuba, es como, viste, como lo del Ecuador del futuro, que te ponen así estas vacaciones simuladas. Te sientan en una silla en pat, te subís al avión, te ponen el gasecito, te meten las ideas y después te bajan del avión y vos decís, ah, estuve en Cuba, la pasé bárbaro. Bien. Bueno, a ver, se siente el cine, el persona se cae. Como dijimos, como veníamos diciendo, esta semana tampoco fue al cine, o sea, no hay plata, ¿qué le vamos a hacer? Pero les tengo una opción de la película que me bajé esta semana. En este caso les traigo una película que ya de entrada les comento que está zarpada. Y es una cagada que no esté en el cine. Posta, es una cagada. Segundo la emoción. La película de la que estamos hablando esta semana es Snowpiercer. Una película de ciencia ficción donde nos comentan de nuevo, como todo se fue a la verga, porque la gente tiende a exagerar un poquito. Pero bueno, vamos a empezar directamente y les comento cómo va la cosa. Resulta que a finales del 2013, o sea, esta película es del 2013, así que estamos hablando como en el presente del 2013, los gobiernos del mundo por fin se dignaron a mirar seriamente los índices de climatología y de calentamiento global y admitieron que tenían un problema. O sea, pero ¿qué se le va a hacer? El daño ya estaba hecho. Por cosa de la humanidad, la cosa solamente puede ir empeorando cada vez más. Tenemos tormentas, desastres naturales, sequías, especies muriendo, reality shows, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo que para dentro de un par de años nomás la cosa se veía muy jodida, los gobiernos del mundo optaron por un plan aparentemente que nos iba a salvar a todos. Como cosa re científica y o sea, supuestamente infalible, se creó el químico SW12, una solución que al ser esparcida en la atmósfera debería regular la temperatura terrestre de alguna manera. O sea, nunca explican cómo, si reparando la capa de ozono o simplemente tirando el cubito de hielo en polvo, no explican cómo. Este plan, ya de entrada me parece una tremenda pelotudez que se zarpa. Es el hombre que le tiene terror al invierno. Sí, pero esto como que se hace zarpa de boludo. It's coming, motherfucker. Básicamente serviría para bajar la temperatura del planeta y así una vez solucionar, vamos a decir, solucionar algo directamente, en lugar de solucionarlo, lo tapamos con frío y listo. Y vamos a dar cuenta que no está pasando nada. Es perfecto. Segundo la emoción. Pero la vida no es justa, pero sí es divertida. Y ante una pelotudez grande, resulta que la diversión tiene que ser aún más grande. Iniciando el plan, el químico se esparció en la atmósfera gracias al apoyo de diferentes países que estaban dentro del plancito este. Y aparentemente todo salió bien. Pero en algún punto, uno seguramente no vio que había una coma de más en la ecuación y como que todo se fue a la mierda. Se pasaron con el gas o alguna pelotude pasó. Resultado de todo esto es que la Tierra entra en, vamos a decir, su segunda era polar jodida. Capaz que una capa de frío polar cubrió la Tierra de forma permanente, la temperatura descendió de forma bestial, todas las especies animales, de plantas e insectos se extinguieron. Y puede ser que lo que siguió fue el 95% de la población. La palmó. 95. Más o menos 95. Creo que fue toda la población mundial. Sí, sí, casi toda. Vamos a tener 95 por tirar algo. Tengo esperanza que el Capitán América sobreviva. O sea que estamos casi en el mismo entorno en el que estaba la civilización antes de que llegue. ¿Cómo se llama? La tripulación Gargantia. Sí. Antes. A ver, bueno. La trama de esta película pasa dentro de Snowpiercer, un tren de super alta tecnología que recorre el mundo sin detenerse gracias a su motor de movimiento perpetuo, y dentro de sus cientos de vagones se encuentra lo último que queda de la humanidad. Sí, sí. O sea, para sobrevivir te metes algo que viaja a gran velocidad y no se detiene. Tiene todo el sentido, sí, del mundo. Mira cómo sobrevive Flash. El perdón de esta historia es un sujeto llamado Curtis, interpretado por Chris Evans, el cual podríamos decir que tiene un boleto de tercera clase que no puede cambiar. Bueno, resulta que en el momento en el que la gente abordó el tren, se pueden imaginar que no lo hicieron lenta y educadamente, y que no todos pudieron costear el ultramillonario boleto de primera clase, por lo cual se aplicó el sistema de cosas, el sistema de clase de diferencia de pasajeros de un primer momento. O sea, de eso tenemos que la gente de primera clase vive en un perpetuo lujo en una de las partes más cercanas a la locomotora, cuando los de la clase más baja viven bien hasta el fondo, Como el Titanic, del tren, pero en barco. Sí, sí. Donde mucho peor que mucho eso. Peor. Especial por la atención al. Sí, sí, sí, a la atención al pasajero. Donde cientos ocupan el lugar de decenas, donde la comida es siempre la misma y obviamente no es la mejor, y no suele alcanzar para todos, donde la ropa es un lujo que se hereda, y donde la luz del sol es algo que los que nacieron dentro de ese tren, dentro de esas paredes, posiblemente nunca lleguen a conocer. Curtis es uno de los tantos sujetos cansados de la situación de mierda en la que están, y está dispuesto a llevar a su gente a la libertad y tomar la locomotora para asegurarse de que nadie les diga nada en el proceso. Y sobre todo, poner a su amigo Gillian, interpretado por John Hurt, en el poder, ya que Curtis es muy jodido, pero él no es un líder. O al menos esa es la mentira que se dice a sí mismo. Él no es un capitán. O sea, aposta, el tren no se detiene nunca. No se detiene nunca. ¿Cómo tiene producciones limitadas entonces? ¿O crían chanchos dentro del tren? Mira, el tren es muy loco, es muy largo y tiene alrededor de 1000 vagones esa cosa. Como mínimo. Bueno, pero muchas personas van a sufrir por su ambición. Y cuando se abren las primeras puertas del tren, solamente se desatará una ola de muerte interminable, de violencia, de locura y sobre todo de descubrimientos, donde veremos lo más bajo de la humanidad caer aún más bajo, en una cinta con mucha acción y mucho friquismo, donde no importa lo cruel, o sea, con tal de que el tren siga en movimiento. Porque el zapato. Bueno. No me hagas hablar del zapato. Sí, sí. O sea, ¿qué le voy a decir? Muy buena. Y agradezco la recomendación que me tiró Exo del podcast de Aspet. O sea, porque si él no me hubiera dicho que estaba bueno, yo directamente hasta la dropeaba. Yo la dropeé. Así, no me dijiste que la mire porque estaba bueno, yo la dropeé. Sí. Ahora, si vamos a hablar un poco de la mitología de la película, en sí tenemos que hablar, o sea, de bases cuando, o sea, Voy a decir, cuando vi esta película, no podía dejar de pensar en que esto era una historia como de una novela. Y... o sea, y no básicamente un guión de una película propiamente dicho. Cuando Cero vio la película, no podía dejar de pensar que esta cosa era ciencia ficción francesa. Sí. Y básicamente la pegamos los dos. Porque esta cosa viene de una novela visual francesa. Novela gráfica. Novela gráfica. Es otra cosa. Novela gráfica francesa. Tres tomos de no sé cuántas páginas, muchos capítulos en blanco y negro. Se puede conseguir en internet. Se consigue más que todo en francés. Tiene mucho culo se encontrar una versión en inglés de esto. Físico, no sé quién se lo podría llegar a vender ni quién lo pudo haber editado fuera de Francia. Por lo menos a averiguar. Y ahora, en este momento que está la película, calculo que va para alguien. Bueno, ya arrancando de ahí, les comento y lo ratifico de nuevo. Está muy buena, pero hay que aceptarle ciertos puntos. Es una de esas películas donde te tenés que dejar llevar y te tenés que dejar mentir un poco. Y que te envuelvan en toda la cosa, porque si no te va a rechocar. Cosa como que... suministros... Sí, sí. Como ciertas... Suministros, ingenierías, ciertas lavadas de cabeza. Gente sin problemas musculares a pesar de ciertas cosas. ¿Tienen a base de qué se impulsado? Por un motor de energía perpetua. Sí. O sea, se alimenta así mismo, de su mismo movimiento. Sí. Sí. Encima con eso, solo con ese punto ya puedes fundamentar todo. La cuestión es que medio como que va en contra de la física mecánica. Como dijo cierto, video instructivo, dejando de lado el motor, tenés un pequeño detalle, la vía. La vía se tendría que mantener, pero la vía se la rebanca. Pero dejando de lado, no es que la vía se la rebanca. El tema de la vía, pues la vía es una sola vía que da una vuelta completa alrededor de todo el mundo. Y es básicamente una cinta de Moebius, porque el inicio es el final de la vía, es el principio de la vía. Es un punto. Y todo lo que voy a spoiler de eso. Sí, sí. No porque tenga algo que ver específicamente con la película. No tiene nada que ver, pero es un detalle. Vamos a suponer que el tren flota y no gasta la vía. Vino un super japonés y hizo la vía. Sí. Yo no hablé de los super japoneses ni de los super coreanos. No, sobre todo de los super coreanos. No me hablé de eso. Pues, otra cosa que tenía que aceptar: la forma del propio tren. Un par de heridas que son aparentemente gravísimas, pero después te das cuenta que no tanto. Cosas de arquitectura y posición. Pues, y un par de cosas más que no les quiero contar porque da mucho para que la vean. Solamente se te hace raro. No se ha spoileado ni un milésimo, boludo. No. Hablamos de esto anoche mientras comparábamos notas de cuando yo dejé de ver y terminé de ver la película. No, es buenísima, es muy buena para analizar esta película. Esta película creo que la analice arriba del Psicocine Club, le va a servir mucho. Igual. O sea, la cosa cierra perfectamente. O sea, no es una fumada francesa surrealista y donde todo termina en el sueño de una cabra y una pelota. O sea, todo cierra bien. Volviendo a lo del material original, siendo honesto, de lo que yo alcancé a ver, del que sí conseguí en inglés, que sí podía leer y no lo leí todo, habré llegado casi hasta la mitad. No vamos a decir que las más fiel de las adaptaciones, pero los cambios que se hicieron eran necesarios. No sé, que no me fijé que tan vieja era el material original. El material original es mucho, juega mucho más con la imaginación del que lo está leyendo que otra cosa. Es mucho más duro, es más sobre la gente. La película esta es la versión para el público general y está muy bien hecho. No es algo negativo, está muy bien hecho, está muy bien planteado. Y si tienen ganas de ver el material original, tomen ese pequeño detalle en cuenta. Voy a decir sobre las actuaciones: la actuación de Chris Evans fue impecable. El tipo labura bien al repedo. Yo lo detesto, pero sí, es otro tema. Sí, sí. ¿Te crees lo que te está vendiendo? Tenemos personajes muy bien hechos y muy odiables, o sea, como podría ser el propio señor Wilford, que es un pedazo de hijo de remil puta. Teresa, pero el señor Wilford es generoso, compasivo, misericordioso, le gustan los niños. Le gustan los niños. Teresa Kang Ho-sung, que voy a decir, es un drogado de mierda re mal, pero te re cabe el la droga de ese mundo. Es algo que das para hablar esa cosa, sí, sí. Es multifunción. La profesora que está loca, o la propia, pues, la propia Manson, que hay que darle un premio especial a esta hija de recontra mil puta por su discursito del zapato y la cabeza y la concha de y tu el sombrero, hermana, sí. La recalcada concha de tu hija. Esa frase que voy a usar muy seguido de ahora en adelante es: usted es un zapato. Saludos a Melanio, que sí, dice que al fin pudo venirnos en vivo. Bien, bien. Les mando saludos. Saludos, Melanio. A ver. Bueno, musicalmente también es muy rescatable. Quizás este no es el mejor punto de la película, pero tiene lo que tiene que tener en el momento en el que lo tiene que tener. Voy a decir que le pusieron huevo en el momento en el que lo necesitaba. Y como le dije, o sea, cuestión de historia, cierra bien y está muy bien contada. Con las 2 horas que dura, porque si esto se mandura, esto dura 2 horas de reloj. O sea, nunca deja de avanzar en ningún momento de la película. Yo lo estaba viendo, y en un punto, porque pasan tantas cosas, y está tan bien elaborado el guión, pasan tantas cosas, pero banda de cosas que van pasando, yo estoy viendo, empiezo a controlar la hora y digo, ya está por terminar, por pasar una cantidad de cosas impresionante. ¿Veo? Apenas 40 minutos, me falta 1 hora 20 y pasó todo esto, la recalcada concha de tu hermana. Es una película que avanza la historia y no avanza el tiempo. Está tan bien hecha que avanza la historia a la patada, pero el tiempo no avanza. Sí, el tiempo es una cuestión medio extraña de esta película. El tiempo dentro de la película es otra cosa. Yo estoy hablando del tiempo de lo que estoy viendo con el tiempo de lo que está pasando en mi vida. Esas 2 horas te cuentan mucho y las aprovechan muy, muy bien. O sea, consideren esto, en el tren no hay relojes. Porque sería el pedo. Porque el tren viaja a no sé cuántos kilómetros por hora y viaja por todo el mundo. Y no sé si en contra o a favor de las agujas del reloj. Eso es ahora el tiempo de la película adentro en la historia. El tiempo de la película adentro de la historia. Pero tenemos, eso, todo lo que pasó en eso puede haber pasado en un día o en 2 semanas. Sí, sí. Ese cálculo diciendo boludeces. Sí, sí, es muy raro ese tema, pero. Pero, o sea, tomen eso en consideración cuando lo están viendo. Si ustedes viajan a mucha velocidad en contra de las agujas del reloj, no van a retroceder en el tiempo. Pero como que el propio reloj interno de ustedes no va a funcionar muy bien. O sea, es como vivir en un eterno jet lag. Sobre el tema de edición, me parece como si le hubieran sacado partes a la película, como para dejarla de 2 horas. Tranquilamente le podrían haber agregado un par de cosas más. Hubiera ayudado a entender la historia. Y sí tiene un par de cosas media rara, como como el acuario, o la rave, o. Pero a cambio de todo eso te regala cosas como el vagón de las hachas, historias del pasado muy buenas, un tren casi tan largo como la Babilonia 5. Una película que cada suposición que haces te la mete por el culo, sí, sí. Porque te equivocaste y te equivocaste mal. Y un final como para tomarse una coca y decir ya fue. Y de paso tiene un momentazo robado del Señor de los Anillos que vos después decís que hijos de remil puta. El director de esta cosa vendría siendo Jung Ho-bong, quien además de escribir esto también, o sea, de escribir el guión, también se ocupó de otra cosa rescatable, que es The Host. Y varias otras movies coreanas, de las cuales no las vi, pero están muy bien ranteadas en IMDb, y sabiendo cómo le dan a los coreanos deben ser buenas películas. O sea, miren esto es una base de una obra francesa dirigida por un coreano, actuada por Jang Kings en medio de un escenario posapocalíptico. Sí, falta un latino, pero eso está perfecto. Hay un latino. En esta película está Luc Pasqualino. El hombre que yo digo que no sabe actuar en esta película, supieron aprovechar lo mejor de él. Lo dejaron mudo. El hombre se comunica por sus tatuajes. ¿Y cómo se la banca? y cómo se la banca él y cómo se la banca el otro, ¿eh? Pero viste, si había un latino, tiene todo, esta película tiene todo. A resumidas cuentas, es muy buena película. O sea, se la recomiendo mucho para que la consigan. Y realmente fue una lástima que no cayera en el cine. Y igual, si llega a caer, no duden ir a verla. Es temprano para decir que no cae. O sea, esto es recién el 2013, puede llegar a caer en algún momento. Vayan a verla, no. Es realmente una buena inversión. Pero si se llega al cine, haremos copy paste de este informe. Sí, pero si se niegan a traerla como siempre y no quieren nuestra plata, pueden ir a un lugar como somosmovie.com y conseguirla gratis, porque bueno, ya fue, se cagan. Acá lo de 100 millones me pasó la bolsa de plata que te dejaron. Ah, gracias, gracias. Como siempre, gran colaborando la causa, se lo usaba por el bien de. Bajate la maldita película de Game de Guía de Viajar Intergaláctico. Ya se la vamos a ver en una quemada. La próxima quemada en mi casa vamos a ver eso, le gusta a quien le guste. Y bien, vamos a poner un parámetro de acuerdo a todo esto, que es echarle más carne al fuego que se la banca. No le puedo poner más por un par de cosas raras que tiene. Pero igual es una muy buena película. Y después una película especial por Somos Movie. No sé si. Vamos con algún tema de algo. ¿Qué? Ahora queremos que empecemos a hablar sobre los videojuegos auspiciados por Steam. Para eso sí. Pero eso es un tema de MC. Ahora tenemos un tema de Macro Front y de la, no, ni siquiera de la colección de Macros. No, ¿eh? Y encima son esos temas. ¿Son tema de 12 minutos? Son 3 minutos, son 4 minutos. El álbum de Ancora, no el Neon Core el tema. No, lo mandían durante 7 a 12, 15 y 6. Todo son temas que hacen los sellos y medios raros. Bueno, ya pueden meter. Tangle, tangle, tangle. ¡Vampiro! Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Y esto es Persona No Se Cae. ¿Qué me olvidó? Me gustaría saber en qué sección estoy porque me olvidó el informe. estamos en la sección de Crazy Movies barra invertida Live Actions. Que nada que ver con nada. Y en esta oportunidad les traigo Knights of Badass Doom. Esta fabulosa y fantásticamente zarpada comedia de horror de 2013 fue dirigida por Joel Lynch, quien francamente no tiene muchos títulos a su nombre como director, y su trabajo más conocido es Wrong Turn 2 Dead End, que pasa de ser pésimamente B a ser sorpresivamente entretenida, y es la mejor secuela de la saga Wrong Turn o Vuelta Equivocada que he visto. En cuanto al guion, este cayó en manos de la dupla de Matt Wall, de quien es su primer trabajo como guionista, y de Kevin Dreyfuss, de quien también es su primer trabajo en la industria del cine directamente, y les quedó muy bien, así que muchachos, dedíquense a esto, que es de una es lo suyo. En cuanto a los protagonistas de esta movie, tenemos a... redoble de tambores, gente. Peter Dinklage, Ryan Quanten, Steve Zahn y a la argoniana sexy de Summer Glau protagonizando esta movie. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Peter Dinklage, boludo, no hay preguntas, hay pura solución. Bien, ahora si alguien en casa se pregunta por qué le digo argoniana sexy a Summer Glau, es porque es sexy, pero parece, cuando vos la ves detenidamente, te das cuenta que tiene cara de reptil. Ahora, ¿de qué se trata esta movie? Veamos, trata sobre el amor, la amistad, LARP y demonios del infierno. LARP. Pero va a ser mejor que pasemos al resumen antes de que spoilee algo, si es que no lo hice ya. Iniciamos la película con una introducción necronomiconesca. En el siglo XVI, el místico John Dee escribió el Sigillum de Aemet, un libro de cantos musicales que fue creado para invocar ángeles, pero atrajo demonios en su lugar. Y con la voz de Apophis, esto suena apocalíptico. Temiendo el profano poder de sus oscuras canciones, Dee trató de destruir el libro, pero falló. Buscado por hechiceros y gobernantes malignos durante siglos, el libro había estado perdido hasta ahora. Y voy a dejar de hacer esto porque me lastima la garganta. Es de noche en el medio del bosque y vemos como un grupo de hombres encapuchados con túnicas rojas están realizando un ritual de sacrificio humano. What the fuck? Intentan. Cuando los cantos ceremoniales llegan a su fin y la daga de sacrificio es desenvainada, el líder de estos hombres comienza a apuñalar a su víctima para apaciguar a los dioses de Winsebah. Pero una figura sale de las sombras para declarar que el ritual ha fallado y da inicio a una agitada discusión entre el grupo de hombres en túnicas rojas, liderado por Eric y Hong, con el hombre de negro llamado Ronnie, quien es el miserable y rencoroso Game Master de esta comunidad de LARPers. Y para el que no sepa qué carajo es LARP, le hago una pregunta muy clara: ¿qué carajo hacen acá? Mientras la discusión continúa, un grupo de hombres armados con armas de paintball comienzan a acercarse a ellos y a rodearlos. La discusión termina y Eric trata de levantar los espíritus de sus camaradas revelando su arma secreta para pasar el ritual. Un misterioso libro, ya saben cuál es, ¿no? Pero justo en el momento que comienza a sacarlo de su bolsa, son emboscados y atacados por los jugadores de paintball y no les queda más opción que huir rápidamente del lugar. ¡Jurando venganza! Mientras los paintballers se jactan de haberles enseñado una lección, ya que se creen los dueños de estos bosques, uno de ellos encuentra el libro de Eric tirado en el piso y trata de partirlo al medio con sus manos, pero no puede el debilucho, y al cabo de unos segundos el libro se abre por sí mismo y lo ataca a la face soccer de Alien, mientras la gema de su lomo brilla intensamente. El otro paintballer trata de ayudarlo y logra liberar su cabeza del libro tirándolo al piso, y este desaparece teleportándose mágicamente. El hombre que fue atacado por el libro se reincorpora y su amigo le dice atónito que el libro le jodió la cara, y al darse vuelta en dirección a la cámara, mientras grita enfurecido, vemos cómo le quedaron grabadas en el rostro dos páginas del misterioso libro, lo cual va a llevar en algún momento un error de continuidad que no les voy a mencionar, pero la lógica les va a decir que tengo razón en el cuando lo vean. Volviendo con nuestros LARPers, estos se encuentran huyendo a toda velocidad en su van, y es ahí que Eric se acuerda de su libro y nota que no lo tiene con él y comienza a tener un ataque de histeria, hasta que el libro se materializa mágicamente en el piso de la van sin que nadie lo note. Es como la gema esta de los locos que veían fantasmas. Más o menos. O sea, no te podías deshacer de esa mierda. Sir Reginald, uno de los LARPers heridos, lo ve y se lo pasa a Hong, quien se lo muestra a Eric, quien se calma inmediatamente y dice que cuando Ronnie lo vea se va a cagar en sus pantalones. Mientras Hong jura que van a volver para vengarse de los rednecks que los atacaron esta noche. Y el título de la película sale en pantalla. Knights of Badassdun. Cambiamos de escena para conocer a Joe, quien se gana la vida en un taller mecánico de autos clásicos. Él y su compañero Gilberto, no te burles de Gilberto, él sabe de música, se encuentran disfrutando de la buena música, es más precisamente de una canción de Doom Metal compuesta y cantada por Joe, a la que nombró Your Heart Sucks My Soul, tu corazón chupa mi alma. Lástima que tu corazón no chupa otras cosas. Y la compuso pensando en su novia Beth. Eso sería propaganda en Saladix. Y que si esta canción no dice amor y compromiso a gritos, no sabe qué más lo hace. Pero Beth, para su desgracia, no piensa de la misma manera, y cuando Joe la invita a cenar a un lugar con clase para darle algo especial, esta lo rechaza y básicamente corta su relación con él. Joe, desconcertado, le demanda una explicación y esta responde básicamente que no tiene suficiente ambición, ¿quién mierda necesita eso? Y que necesita estar rodeada de gente madura y exitosa para triunfar en la vida, por supuesto. Pobre infeliz, si me preguntan, y espero que arda en el infierno. En fin, Joe se va furioso del taller mecánico golpeando un auto clásico con un trabajo de pintura horrible y lastimándose la mano. Más tarde vemos llegar a Joe a su casa, donde vive junto a sus mejores amigos de toda la vida, Eric y Hong, quienes están preparándose para volver al campo del LARP. Dato aparte, la casa es altamente cool y está luqueada como un castillo medieval. Y adentro está de puta madre. En fin, ya de entrada... No tiene mucho espacio. ¿Eh? No tiene mucho espacio, digo. Tiene, el tema que no desde el lado que la enfocamos. No para la gente, digo, para todo lo demás sí se ve que tiene muchísimo espacio, pero para la gente tiene 2 metros. Es todo lo que necesitas para tu persona, todo lo demás está ocupado en videojuegos y cosas copadas. ¿Qué puede salir mal? Como ya dije, en fin. Ya de entrada notan que algo anda mal con Joe, ya que ni siquiera se disculpó con Hong por doblarle su masa al pisarla con su auto. Y esa hermosa masa se la hizo su madre. Ahora es una masa boomerang. Pero todavía está cojonuda. Pero cuando van a ver qué le pasa y lo encuentran tirado en su cama con una botella de whisky Old Turkey, tocando una balada de poder, se vuelve más que obvio que Beth lo dejó. Eric y Hong tratan de ayudar a levantar el ánimo de Joe, aun cuando este no coopera, y finalmente Hong decide hacer una intervención semi-espiritual, la cual involucra altas dosis de whisky y marihuana. Joe se niega a usar la pipa de hierba, pero Eric le recuerda que la razón por la que dejó de fumar hierba lo acaba de patear, así que qué mejor momento para volver a los viejos hábitos. Joe inhala y bebe hasta desmayarse y comienza a soñar o alucinar sobre los momentos felices que pasó junto a Beth antes de que esta se volviera una perra amargada y malvada. Esas son palabras mías. Algún tiempo más tarde, Joe despierta en el piso de la van de sus amigos y cuando escucha unos ruidos extraños y ve los bracers de metal en sus brazos, dice: ¡Oh no! El hombre se incorpora y abre las puertas del vehículo para descubrir lo que temía. Sus amigos le pusieron una armadura mientras estaba inconsciente y lo trajeron secuestrados a su evento del LARP de fin de semana. Al presenciar el alto despliegue de nerds paseando con armaduras y disfraces varios de fantasía medieval, peleando con armas de goma espuma y hablando como salidos de una mala película de Romeo y Julieta, Joe llama a sus amigos gritando con un tono muy claro de ¡Estoy enculado hasta la mierda! Pocos segundos más tarde, aparece enfrente a Joe el poderoso hechicero de nivel 26, Eric, y el valiente guerrero Sir Hong, quienes le dan la hermosa noticia de que se encuentra en el reino de Eliphaz, entre paréntesis el estacionamiento, y que fue reclutado para pelear en el glorioso ejército de Kavedra en la batalla épica de Evermore. Haciendo la historia corta, hacemos un recorrido rápido de la zona junto a Ronnie, quien está adiestrando a sus lacayos de esta semana para ayudarlo con sus deberes de Game Master. Es al finalizar el recorrido que conocemos a la sexy guerrera Gwen y a su primo el gigante musculoso Gunther. Ronnie trata de hacerse el galán y no solo es rechazado por la chica, sino que Gunther lo tira al piso mientras le gruñe, dejándolo en ridículo frente a sus... a punto de convertirse en lacayos. Amigos. Por su lado, Joe aún trata de escapar de este festival de nerds y se encuentra con el caché de armas de metal de sus amigos, que sus amigos venden para ganarse la vida en este lugar, y que los ha vuelto bastante forrados de plata. Es ahí que aparecen Sir Hong y el hechicero Eric. Eric logra convencer a Joe de quedarse y tratar de pasarla bien, recordándole viejas aventuras épicas en la mesa de rol de Dungeons & Dragons, donde el muchacho era legendario, como la vez que le dio sífilis demoníaca al paladín de Ronnie Cook, el Game Master actual. Algo sobre lo que la gente aún canta canciones al respecto. Joe recuerda que eso pasó porque sorprendieron a Ronnie masturbándose con la imagen del sucubo del viejo manual de monstruos. Eran buenos tiempos. A lo que el sabio Sir Hong agrega: ¡Sí, eran buenos tiempos! Y algunos aún los estamos viviendo. Eric está a punto de llegar al nivel de gran hechicero. Yo tengo una bolsa de hongos fatales. ¡Y hay monstruos que necesitan una buena paliza! Todo eso dicho con la gran elocuencia de Peter Dinklage, y a mí no me sale la voz para hacerlo en inglés, así que ni voy a tratar. Y el poderoso Eric remata: ¡Tienes una opción! ¡Únetenos para probar el dulce néctar de la victoria! ¡O quédate deprimido en casa llorando todo el día como una perra! Y los muchachos finalmente logran convencer a Joe. Con semejantes argumentos sería imposible decir que no. Haciendo la historia corta, Eric va a convencer a Ronnie de que deje que Joe Bryant o The Rabbit se una al juego. Algo que el Game Master no toma muy bien, su paladín sifílico no se recuperó bien aparentemente. Y Eric lo convence presionándole al recordarle el incidente con el manual de monstruos. Ronnie accede, pero no sin imponer una invocación de nivel 12 para incorporar a Joe al juego. Mientras, frente a la van, Hong le enseña a Joe lo básico del sistema de pelea del ARP, pero este está distraído por la sexy Wen, y Hong aprovecha la ocasión para atacarlo y humillarlo sin querer frente a la chica, quien al ver el despliegue de habilidad marcial de Hong le ordena a la Shao Kahn ¡Finish him! Tyrionality. Más tarde, finalmente llega la hora de revivir a Joe Bryant, y Eric no tiene mejor idea que hacerlo siguiendo un hechizo al azar de su nuevo libro de magia negra. Idea genial si alguna vez hubo una. Dibuja un enorme pentagrama con polvos de colores, algunos fuegos artificiales ilegales, y pone a Joe en el medio de este, mientras el resto de la party, la cual incluye a un tipo algo molesto llamado Lando, a la sexy Gwen y su primo Sir Gunther, obviamente a Hong y a Eric, el ritual da inicio y el profano encantamiento comienza a manifestar su poder. Joe, al estar dentro del círculo, es el único que puede ver lo que realmente está ocurriendo. Una enorme nube negra y roja cubre el cielo, y desde su interior aparece la imagen de un demonio que va alternando entre su verdadera apariencia y la de Beth. Joe comienza a asfixiarse, y cuando Eric golpea la tierra con su báculo, todos los presentes son tirados al piso por una misteriosa onda expansiva, y de aquí en adelante todo se va al carajo, y hasta acá les spoileo. 28 minutos con 16 segundos de esta película que dura 1 hora, 25 minutos y 43 segundos de alta grosura medieval épica. Pasemos al cast, si nadie tiene algo que agregar. No sé si medieval épica diría de LARP épica más que de medieval. No juegues conmigo. Joe, interpretado por Ryan Quanten, mejor conocido como Jason Statham en True Blood de HBO. Hong, interpretado por Peter Dinklage, mejor conocido como Tyrion Motherfucking Lannister en Game of Thrones, también de HBO. Eric, interpretado por Steve Zahn, mejor conocido como Davis McAllery en Trim, de HBO también. Y si alguien vio la guardería de papá con Eddie Murphy, este vendría a ser el que les enseña a los chicos sobre Flash, y que los enemigos del Flash no son el pingüino, son Gorilla Grodd y un par más. También lo tenemos a Gwen, interpretada por Summer Glau, mejor conocida como River Tam en Firefly, y la maldición de toda serie de TV, espero que no condene a Arrow también, ya que está apareciendo últimamente en el papel de, bueno, la perra malvada que se quiere quedar con la Corporación Quinn. No me sale el nombre ahora. Pasamos a Gunther, interpretado por dos actores, que anda a saber por qué pasó esto. Uno es Brett Gibson y el otro es Tom Hopper. No estoy seguro de cómo fue ni qué pasó cuando el actor de Gunther fue cambiado entre escena y escena, pero así es la cosa. ¿En serio? No me di cuenta. ¿Vos te diste cuenta? Yo posta no me di cuenta hasta un par de close-ups y cuando se saca el casco, pero al principio no le ves casi nunca la cara al pibe. A ver, de Gibson no tengo mucha data, pero las escenas sin casco las hizo él. Y de Hopper lo mencioné en el informe de Black Sails, donde ya hablé de su personaje Billy Bones y de su carrera, donde es mejor conocido por interpretar a Sir Percival en Merlin. Beth es interpretado por Margarita Lavieva, mejor conocida como Amanda Clark, o mejor dicho Emily Thorne en Revenge. Pasamos a Ronnie Kwok, interpretado por Jimmy Simpson, mejor conocido como Lloyd Lowery en Breakout Kings, que no sé si esto era un spin-off de Prison Break o hecho por la misma gente, ahora no estoy seguro. Gilberto, interpretado por Brian Posehn, mejor conocido como Brian Spukowski en The Sarah Silverman Show, y por dar su voz a Jim Kubak, el mejor amigo de Andy French en la serie animada de Mission Hill. Este Jim, boludo, Jim. Aguante Gilberto, es un grosso. Lando es interpretado por Danny Pudi, mejor conocido como... acuérdate de los cigarrillos musicales. Lando es interpretado por Danny Pudi, mejor conocido como Abed Nadir en Community. Abominog es interpretado por Douglas Tate, mejor conocido por interpretar monstruos en series de TV y películas como Star Trek, Thor e Indiana Jones 4. El resto del cast es bastante secundario y siéntanse libres de chequearlo en IMDb si lo desean. Data extra, la OST titulada At the Gates fue compuesta e interpretada por Brendan McCready, el hermano de B.R. McCready, junto con quien ha compuesto e interpretado temas para películas y series como la remake de Battlestar Galactica, Defiance, Grand Tour 2 Dead End, Trauma, Shelf Life y Eureka. De fondo en esta sección sonaron varios... no me acuerdo cuál sonó. No me acuerdo exactamente cuál sonó. Me parece que es el mismo tema del que tiene el nombre de la OST, At the Gates. Y acá el Che me va a decir qué carajo está sonando. Sí, At the Gates. Y ahora van a escuchar Your Heart Sucks My Soul. Pará, todavía no mandés, no terminé el informe. Cuando esto termine van a escuchar Your Heart Sucks My Soul. Los protagonistas y a todo esto, no sé si realmente están escuchando las cortinas, no importa. Esperemos que sí. Los protagonistas y varios actores más de la película tuvieron que participar de varias secciones del ARP para prepararse para interpretar a sus personajes, y de entre ellos, Tyrion fue elegido como el mejor del grupo. No me imagino por qué. Knights of Badass Doom comenzó a filmarse en 2010 en Spokane, Washington. En septiembre de 2012 se anunció que la película se encontraba en postproducción y que se esperaba su lanzamiento en salas de cine para la primera mitad de 2013. Pero en marzo de 2013 fue que una versión editada de la película sería presentada el 5 de marzo a compradores potenciales. El 25 de julio de 2013, Entertainment One anunció que había comprado los derechos de distribución en Norteamérica, mientras también se estaba en negociaciones con Indie Best Pictures. Parte del material de la película y entrevistas con Douglas Tate figuran en el documental de monstruos de película Men in Suits, que tengo que bajar. La película en cuestión fue presentada en el Icon Festival de 2013. Su estreno en salas de cine americanas se dio finalmente el 21 de enero de 2014 y el 11 de febrero ya estaba disponible en demanda digital. No se estrenó realmente mucho en cine. Habrán sido, ponerle, de menos de 10 salas en todo Estados Unidos probablemente, lo cual es una lástima. Esta es la película fumona grosa de Day-Day LARP que todo el mundo quería ver. Y pasando al veredicto... ¡Se fue el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales plus 5 millones de soles! Y hace mucho no daba esta calificación con gusto, un 10 triple plus. En la crítica técnica tenemos una película bajo presupuesto que le supo sacar jugo a lo que tenía a su alcance. En de gente, en de tierra, en de todo lo que había realmente al alcance de la producción. La historia no es Shakespeare, pero entretiene y no decae en ningún momento. El cast es de primera y se nota que no están actuando, se están divirtiendo y el efecto es aún mejor y más natural en la pantalla. LARP, drogas y friquismo en un festival de nerds, pocas cosas pueden funcionar tan bien y con tanta facilidad como estas. A eso súmenle tres amigos de toda la vida, una ruptura amorosa y chance de sacarle la amargura de adentro golpeando a extraños con armas de goma espuma, rodeado de nerds. Como en trajes de fantasía medieval y alguna que otra chica sexy posando en el atuendo fetichista de fin de semana que tu ex nunca se hubiese puesto por vos ni en tu cumpleaños. Sí, vi un par de esos que mis ex nunca quisieron ponerse por mí, pero bueno. Y la fórmula se perfecciona cuando metes en esto un libro que es capaz de invocar demonios infernales para que las cosas se tornen serias y goremente épicas. ¿Qué obtenemos? Entretenimiento garantizado, gente. La música es otro factor fuerte y esencial que juega un rol clave a lo largo de la película, sin distraer de lo que está ocurriendo. Aunque algunas veces profetizan un poco lo que pasa. Los efectos especiales nuevamente son de bajo presupuesto, pero eso no es un detractor, sino todo lo contrario, ya que le da ese sabor a producciones icónicas de los 80 y 90s. Donde los efectos mecánicos, hombres en trajes y superposición digital de imágenes ruleaban. En fin, ya es hora de cerrar esta carta de amor a Knights of Badass Doom con la única recomendación que les puedo dar. Si no quieren contraer sífilis demoníaca, vean esta película que vale la pena, carajo. Sí, es demasiado entretenida, diría. Es una película para ver... con amigos, verla solo, no estoy seguro si verla con la novia, pero es para pasarla bien. Es una película para dedicársela a una ex novia y ver lo que le puede pasar. Bueno. Ahora sí, nos vamos con Your Heart Sucks My Soul. Sí, pero vamos con eso. Blazing fuel. save us from the abyss. His soul is devoured in wrath. His dreams are empowered and yet twisted in blood-red clips. He is reborn in the daylight. He is the gate's guide to ravens, wings, turn the sky to black as he makes this world fly to. Los que saben de estos negocios, que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, tres tríos de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Bueno, estamos de regreso, gente, con esto que es personas acá hay. Sección de anime. Sección de anime. Sección super cargada, la última sección del mes. Esta vez lo prometo, es la última sección del mes. Lástima que la semana que viene vamos a tener que arrancar con otra de esto. Sí. Pero mayo ya, cortito mayo. Cortito. Sí. Bueno. Agosto es un mes complicado. Déjame ver algo. No, ¿qué quería hacer? Revisando. Bien, vamos a arrancar. La última, este es el último cartucho que queda de este mes. No, está como sonando muy alto la... ¿Otra vez? La cortina. Bueno. A ver, ¿qué tenemos? Empecemos con... Fuji Dai Shogun, serie de TV. Puedo decir que esta es una serie de las cuales Alche no va a ver. Solamente te tratan de la época de Son Goku. Y la verdad que yo mucha pelota tampoco le voy a dar a esta cosa. Mensaje para Sato. Sato, limitate a escuchar. Gracias. ¿Eh? Ah, no, pero estaba hace rato lo de la... Sí, también vi como estaba rompiendo la bola a mí. Joder, ¿y sabés lo que? Me compraron. Y me compraron caro. Caro. A ver. Esta serie tiene como setting, voy a decir, el periodo Edo después de la Revolución Meiji. Voy a decir, en esta época, voy a decir, está en esta dimensión frutera, porque no es esta. El país está, voy a decir, está en un problema constante por la invasión occidental, por la cual... en este momento se representa como lo que son aparentemente muy jodidos, y digo porque no los vi, barcos negros invencibles, así como le dicen. Se nos ven los barcos negros invencibles. Para responder a esta amenaza, el Reino de Oriente tiene sus propios barcos negros invencibles, pero en este caso no son barcos, son unos robots comandados, o sea, son robots de combate que no representan demasiado a simple vista, pero que aparentemente dan mucha papa. El prota de esta historia vendría siendo Kinichiro, un flaco que fue criado en unos baños públicos, y lo que más disfruta es cagarse a trompadas con todo el universo, pero ya básicamente no queda nadie con quien cagarse a trompadas en su pueblo, ya nos cagó a trompadas todo el mundo. Cuando ya está básicamente hinchado las pelotas de la vida y las autoridades ya se cansaron de buscar excusas como para meterlo en cana, resulta que en otro lugar mágico del mundo parece que el Shogun la acaba de palmar. Y después dirán, ¿y qué carajo tiene que ver eso con una cosa con la otra? Bueno, resulta que... por este mágico hecho, el flaco le van a entrar a caer asesinos. Le envían una kunoichi tetona. Conoce una miku, puede ser una miku bien sensual, y hereda una de las armaduras negras legendarias de Japón, que solamente puede ser activado por quien posee la sangre del shogun. O sea, no se dejen influenciar por lo que les puedo llegar a decir, la serie realmente no pinta para mucho. A ver, también tenemos esta otra que es Gochumon wa Usagi Desuka, que vendría siendo... Sí. O sea, ¿vieron Kirito Mosaic? Bueno, esto es básicamente lo mismo, es muy muy parecido. Revancha Loli de la vida, café místico con sabores y colores. La historia de Gochumon wa Usagi Desuka nos deja a Cocoa Joto, sí, Joto, para vos Joto. Cocoa con C, no con K. Cocoa con C. No, yo tenía con K. Bueno, una rubia huequísima de unos 15 años de edad, aunque no lo parezca. La cual acaba de mudarse a una nueva ciudad para continuar sus estudios, no sé cuáles porque es huequísima. Y excepto en un punto, Rebeca. Y para lograrlo y no pagar demasiado, ha conseguido un pequeño lugarcito, un departamento que está ubicado encima de un café llamado Rabbit House. No es un café temático, o sea, es un simple café, no está lleno de chicas Playboy, ojalá. Este lugarcito al cual ella llega casi por instinto, porque como que la vida la conduce ahí, conoce a la mesera y encargada principal de este lugar, que vendría siendo Chino Kafu, una chica de unos 13 años de edad, y pues sí, no es tan expresiva, pero sí es bien muy. Bueno, sumado a esto también tenemos a un conejo medio pasado de spray llamado Tippy. Es una especie de... Es como si el rabbit de cosas del Ragnarok se hubiese comido un pudding. Sí. Y se hubiese un fusionado. Eso es el... ¿Cómo era que llamaba eso? Era de gato. Sí. Bueno, la cosa se llama Tippy. Se llama Tippy. Y bueno, sí, tiene su propio tema y no lo vamos a discutir acá. Y... bueno, el caso es que Cocoa tiene que entrar a trabajar en el café, pero O sea, pero tarda en convencer a Chino de que le dé así, de que le dé laburo, aunque no, ya había impuesto que le tenía que dar laburo, pero como que no le quería dar porque Chino sola se banca sola. Y bueno, después de un poco de presión, un poco de joda, después Cocoa te entra a cuajar más en todo lo que está haciendo. Y de paso le sumamos a otra de las camareras que vendría siendo Rize Tadesa, una chica súper entrenada y casi una mercenaria ninja, pero que sobre todas las cosas quiere ser una chica normal. Y tiene su propio conejo de peluche, el cual estoy seguro que el camarada Seri va a querer seguramente. Esta es la que es... esa es Sumian con, sí, con toque... Con toque ninja. Toque militar. Un toque militar. Y también una peluca media púrpura. Sí. Una historia super comedia, super moe, totalmente pasatista. Sí, super comedia, super moe, más que sí, super sí, comedia. O sea, es pasatista, hay como ver... ¿cómo se llama esta otra serie? Hachimaru Sketch. Hachimaru Sketch, digo. Una cosa así. Creo que es Malaba Cerebro que Hachimaru Sketch. A ver. También tenemos otra cosa que vendría siendo Ryuganjo Nanana no Masairo Ukin, una serie de TV. Isla Artificial, Tesoros Ocultos, Asesinatos, Una Muerte Horrible, Una Gran Aventura Extraordinaria y Un Fantasma que Come Pudding. Genial. A ver, Nanana es una cosa que quería ver hace unos años. Y la gente se encargó, la gente que se encarga de anime se ocupó de traerla al mundo de nuevo. O sea, en su momento nos dieron en el 2011, esto solamente era un corto. Y realmente no alcanzaba para que fuera un corto, esto se mereció su propia serie. Por suerte la vida misma se encargó de esta historia y... o sea... Aunque haya visto muy poco de esto, yo le voy a poner las pilas. El prota de esta historia es un flaco de secundaria llamado Yugo Yama, el cual básicamente rompió tanto las pelotas en su casa para irse a vivir solo que lo rajaron a la mierda. Y... bueno, como... punto para rehacer su vida, el tipo fue a la isla Nanae, una isla artificial la cual ahora nuclea cientos de escuelas de todo tipo y básicamente es como el paraíso de la investigación y el desarrollo de todo tipo de cosas, algo como la ciudad academia pero a dos leguas de lo que vendría siendo la islita de Strike the Blood. Esta isla es producto de la genialidad de y el plan supremo de 7 supergenios, los cuales son llamados simplemente los Great Seven. Y la cosa es que le salió tan bien la idea que 12 años después de que terminó de hacer el plan, la cosa sigue funcionando sola. Ahora tenemos a Hugo que llega a un departamento el cual tiene varios requerimientos especiales, bastante opresivos, a cambio de un super bajo precio. Y voy a decir que está regenteado por una borracha de lo mejor. En esta nueva vida de libertad, le entrará, voy a decir, el tipo va a entrar a su nuevo hogar para encontrarse que la habitación está habitada por Nanae Río Gallo, una chica de X cantidad de años, la cual era parte de un grupo muy famoso. Hasta un día que, sin saber por qué, fue asesinada brutalmente en ese mismo cuarto y ahora no puede irse de ese lugar. En medio de la pelea de Yugo por aprender a convivir con, o sea, con la nueva dueña del cuarto y sus propias manías, se enterará del maravilloso tesoro llamó directamente la Nanae Collection, la cual es una colección de, o sea, de propia de la propia Nanae, compuesta de cientos de artículos super únicos, super especiales, en todo sentido, o sea, que nadie ha podido encontrar hasta la fecha. Y así empezará una apasionante aventura por, voy a decir, llena de personajes y el misterio de, o sea, de quién cometió el crimen y todo lo demás, en una isla donde todos sus sueños pueden volverse realidad. Yo le pongo muchas fichas a esta serie. También había estaba el club de resolver sí, misterios. Está el club, el segundo club de resolución de misterios. Sí, y que formaba parte de una... no formaba parte, le investiga. Le investiga. El loco le dice, sí, no me acuerdo bien esa palabra, sí, pero me acuerdo cuando también usaba. Sí, el loco le dice, le dicen, acordate, es algo que tienes que saber, está el segundo club de investigación de la escuela, así que no importa si uno vas, ellos van a ir a vos. también tenemos esta otra cosa que vendría siendo Data Live 2, una serie de TV de 10 capítulos. Nada demasiado interesante que contar sobre esto, la mentira ya se cayó en la primera temporada. O sea, solamente queda tratar de sostener esto un poco más antes de que se vaya al culo. En este punto de la historia muchos secretos sobre los espíritus se han revelado y ahora Toca y Extra viven bajo el cuidado de Bellido y... o sea, la secreta y LOL Asociación Radatosk para prevenir de desastres futuros. Pero vivir con mujeres que ante cualquier otra cosa explotan el universo, como que se está tornando un poco medio difícil, para poder aumentar un poco el bardo de esta temporada, volvemos a cruzarnos con con viejo conocido de la primera temporada. Tenemos un par de espíritus nuevos como para seguir metiendo harem. Y por supuesto tenemos a Origami, que sigue metiendo presión al asunto, al punto de que está a punto de hacer volar el propio universo en pedazos. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Hitsugui no Chaika. A ver, esta es una historia fantástica que nos cuenta con dos protagonistas principales en un primer momento, los cuales el primero vendría siendo Toru Akura, un flaco de unos 20 años de edad, o sea, con una gran habilidad para pelear y un buen manejo de armas de corte. Pero en este momento el tipo está cagado de hambre y y a espera de que algo pase y que sea fácil de matar para que se lo coma. Resulta que Toru ha sobrevivido a la más reciente guerra, pero su pelea no lo volvió ni importante ni rico, y como la mayoría de los soldados, una vez que acaba la guerra simplemente se quedó sin trabajo y ahora las tiene muy jodidas para sobrevivir. Un día, cuando vagaba por las montañas buscando algún yuyo comestible o un conejo lento, el tipo se topó con con la segunda prota, que vendría siendo Chaika Trambart, una pendeja de unos 14 años de edad que es terriblemente albina, terriblemente albina, y viene cargando un ataúd en su espalda, un aparentemente bastante pesado ataúd. Del año decía Chaika Loli Armas. Está muy buena la serie. Chaika es misteriosa, pero más que eso, habla para la mierda. O sea, habla en una especie de japonés indio. Sí, no, es como que habla muy cortado. Y por lo que Toru puede ver, su sentido de la orientación tampoco es de lo mejor del mundo. Pero antes de que pudieran tener algún tipo de acuerdo comercial, una criatura mágica se aparece para intentar comérselos. En esta pelea revelaremos datos importantes. Toru es el portador de un gran poder de pelea cuerpo a cuerpo, y se la banca muy muy mal. Y Chaika es lo que en ese mundo se conoce como una maga, y usando un instrumento mágico muy particular puede lograr un daño al oponente que excede muchas expectativas. Cuando vos lo ves y decís, ah, le va a pegar con eso, Y vos le ves que le pega y se zarpa con lo que le pega. Bueno, ahora Unidos por el Destino y pues y la compañía de más miembros de la party, o sea, se van a encaminar para cumplir la misteriosa misión de Chaika, la cual parece haber sido seleccionada por la misma voluntad del universo, a pesar de que ha muerto hace tiempo atrás. Empezó muy bien. Tiene mucha onda. Vamos a ver qué sale. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Himitsu de Kaya Taka no Tsumuex, que esta es otra serie de TV. A ver, una nueva temporada de esta serie que es serie de cómicos mal dibujada a propósito. Esta es la de Bison y sí. El osito. Sí, pero... sí, exactamente esa. Esta es otra versión más de la serie de la Patrulla Roja comandada por Bison. O sea, me es muy jodido. Nadie la va a conocer porque nadie la fansuda. Es así de corta. O sea, estaría bueno que alguien se pusiera las pilas y la fansudeara, pero como que nadie la fansudea. A ver, también tenemos otra cosa, que esto es una serie de TV que vendría siendo Ping Pong de Animation. A ver, esto no va a ganar ningún premio por su gráfica, pero es interesante. Historia que nos deja a dos protas, dos amigos que han practicado ping pong desde hace años y dentro de todo son buenos en el deporte, pero básicamente ellos juegan para divertirse. Un día, en medio de una práctica, un invitado por parte, voy a decir, de una parte lejana, más precisamente de China, ve cómo estos dos están jugando y prácticamente se acuerda de, o sea, se encula cuando recuerda todo lo que él sufrió como para volverse profesional en China de ping pong, que debe ser el infierno, y cómo tuvo que pelear para sobrevivir y todo lo demás, y medio que lo ve volviendo y le da por el recontra carajo, impulsado por un sentimiento de frustración y la necesidad de, puede decir, se ve inconsciente de querer aleccionarlos un poco. Él desafía al tipo callado de la pareja, ya que él detectó que él era el que tenía más talento. Sin embargo, el que termina tomando el desafío es el, puedo decir, el bufón, el amigo, el compañero rompebola. El partido no dura mucho, pero servirá para aleccionar al dúo de que el mundo del deporte es un poco más difícil de lo que ellos se piensan que están pelotudeando, y quizás ayudarlos a entender un poco el camino correcto que deben tomar para pulir un poco más sus habilidades, lo suficiente como para poder tener una revancha con su nuevo rival. Como dije, gráficamente esto es como Inferno Cop, pero es interesante. Después tenemos otra serie de TV que vendría siendo Sindoria no Kishi. Sodomía no Kishi. Hace... suena a sodomía ya. Ah. Pero es Sodomía no Kishi. Bueno, Los Caballeros de Sindoria nos cuenta que hace más de unos 100 años la... una raza desconocida de extraterrestres, los cuales la humanidad llamó simplemente Gauna, aparecieron en nuestro sistema solar y rápidamente se dirigieron a la Tierra como para hacer la mierda. El resultado fue exitoso para Gauna. En ese momento el planeta murió y gran parte de la humanidad se fue al caño. Todo había desaparecido, de no ser porque parte de la población logró escapar en grandes naves espaciales, entre las cuales está la Sindoria. Muchos años han pasado y la guerra contra Gauna no ha mejorado mucho, pero gracias a que la humanidad no puede perder tiempo en otra cosa que no sea el desarrollo militar, no las hemos arreglado para sobrevivir de alguna manera. La historia nos deja como prota a Nagate Tenikaze, un joven que nació en esta nave y fue escalando desde los puntos más bajos de la escala social hasta aspirar en convertirse en un piloto de Garde, que es una de las unidades robóticas que usan para pelear. Pero sus logros también lo califican como para comandar una nave de asalto llamada la Tsurugumi. Y junto a un equipo selecto de personas, ellos serán, irán de frente al frente de batalla contra Gauna. O sea, tiene mucha onda. El problema con esta serie es su gráfica. Tiene una gráfica muy rara, muy CG computadora, y medio que te choca en un primer momento. Después te acostumbras. Como cosas como la otra, que era de submarino. No es muy parecido a eso, pero la calidad gráfica es un poco inferior a veces. Eso sí, cuando van a. Cuando se. Como la de los submarinos, cuando se trata de mostrarte la parte mecánica de la serie, sí. O sea, las peleas en el espacio con los mecas y todo, se ve de reputicia madre. Pero cuando es gente, sí. Es maniquí y se ve muy feo. Después te acostumbras. Ya vamos a llegar a Mekakuni. Sí. A ver, ¿qué más? Tenemos un especial web que vendría siendo Meizo Underworld. Un video especial que quizás usen de plataforma para una serie o una película en el futuro. O quizás se muera en esto. Pues sí, en un principio tenemos un flaco que se llama Ikuta, el cual acaba de morir y caer en el infierno, ahora sí, la vida. Al caer en el infierno, el tipo le arrancan un par de pedazos unos demonios bien fuleros y conoce a una demonio bien sabrosa llamada Yoru. Ambos tendrán una rail infernal de violencia y gore por todo el inframundo y se ve muy bien. Dura 3 minutos, está muy bueno. Hablando de cosas especiales, me parece que ellos no van a subsidiar los proyectos de anime Mirai. Y esto viene parte de eso. Sí, pero ya no los van a hacer. Claro. A ver, ya no los van a subsidiar, no sabes si van a subir o no. Claro. O sea, con menos calidad. Kickstarter. No todo se puede con Kickstarter. Igual. Santa Company se pudo. A ver, después tenemos otra cosa que vendría siendo otro especial web, que en este caso se llama Moonrakers. A ver, este es un video que se hizo, como el otro, para... Está basado en un manga one shot que ganó el premio de Miracle Comic Prize. Tenemos a Taiji, que es un astronauta que acaba de llegar a la luna por una que otra cosa. Y al llegar conoce a una chica llamada Drito de Luna, la cual conoce a Taichi, pero él no la recuerda de nada. Y dato aparte, a Taichi le engula mucho Luna, por algún motivo raro. Un accidente loco deja a Taichi y a Luna solos en la Luna, y sin posibilidades de regresar, y es ahí donde los dos se conocerán realmente. Después, para tener en el espacio, no sé, como que están ahí clavados en la luna y ya fue. Después tenemos otra cosa que vendría siendo Eiga, Crayon, Shin-chan, Kakachiko, Kakashoku no Robototo-chan. Que esta es la película de Shin-chan, la nueva película de Shin-chan, y esta vez llega el fin del mundo y empieza la era de los robots. por motivos que no me voy a enterar, los androides toman el control del mundo de Shin-chan y lo único que puede evitar que todo se vaya al caño y la humanidad sea extinguida es Shin-chan y su nuevo robot que, por si no vieron el póster, es más especial de lo que aparenta. Sardo. No. A ver, después también tenemos otra película más, que en este caso vendría siendo Metante y Conan Jigen no Sniper, la nueva película del pendejo de Conan. En este caso resulta que, suelto por Japón, tenemos un sniper loco, o sea, como el loco de la escopeta, que está matando gente al azar, o tal vez no. Tras estar justo en el lugar indicado, el fucking Conan Edogawa se interesa por el caso y descubre que los supuestos asesinatos random no son tan random como uno podría llegar a pensar. Pero claro, el sniper se entera de que el chico lo persigue, lo cual solamente le da un... pues sí, al muy experto sniper, un muy nuevo y joven blanco. Esta es la respuesta de Conan a la salida de Sword Art Online 2. Tal vez. Después también tenemos otra película más que vendría siendo Minami Nojima no Dera-chan. O sea, ¿se acuerdan de Dera? Volvió en forma de película. Bueno, a ver, para ser sincero, esto creo que entra más en corto que en película. Acá te lo venden como película, pero no, no va. El pájaro este. Sí, sí, sí, Dera. Es corto, este era corto. Sí, sí, bueno, pero está calificado como película por algún tipo de motivo extraño. Voy a decir, esta historia extra toma como protagonista la confiable Ava del mundo de Tamako Market y nos cuenta cómo fue su vida cuando regresó a la isla del Caribe y cómo fue su vida junto al príncipe Choi y su elegida. O sea, no les puedo prometer que esto sea demasiado, pero posiblemente haga gracia, no mucha, pero posiblemente haga gracia. Y recuerden que esto es solamente una previa para el lanzamiento de la nueva temporada de Tamako Market. Nada más, no haga tanto escándalo. No sé si nueva temporada, la película. No, la nueva temporada. No, Tamako no es serie de TV, es película. Hasta donde me acuerdo es serie de TV. No, es película. No, Tamako tengo... Love Story es película. Ah, es película. Es película. Yo lo tenía como serie de TV. Bueno. Y hablando de Tamako Love Story, vamos a hablar de Tamako Love Story, que según Alcho es película, pero es película. Es como los cortos de las cortas de esos de Pokémon que siempre te tiran al principio de la película de Pokémon. Lo mismo. Bueno, como dijimos, Tamako Love Story vendría siendo la continuación directa de Tamako Market, el regreso de la serie de Yu-Gi-Oh! Tamako. Y por lo que pretende mentirnos esta promo de la historia, nos presenta o sea que toda la relación de super hueca de Tamako con su ahora declarado amor de toda la vida, que por fin se han puesto un poco las pilas en eso y se han tomado más en serio, y esta relación ha afectado bastante la vida y el sentido de la vida de Tamako. Ahora no solo está hueca, es una hueca caliente. Ahora es una hueca enamorada, es peor. Igual también están las otras chicas con sus propios temas personales y vuelve el tema del triángulo amoroso, pero eso ya va a avanzar dentro de la historia. El tema está un poco más grande. Sí, pero no mucho. No ha crecido por el lado que nos gusta. Después también tenemos otra película más, que vendría siendo Sora no Toshimono Final de Eternal My Master. ¿Qué puedo decir? La quiero ver ahora. Esta película nos cuenta... Sí, después tenés que ver el final. Sí, sí. Esta película nos cuenta el final del manga. De un final del manga de un recontra carajo. ¿Qué va a pasar en esta película? Bueno, Ícaros está más comunicativa. Llegan a sinapsis. Todo va a terminar y las cadenas se rompen. Y no les voy a decir más porque no me pretendo spoiler la película por ustedes. También desaparece Ícaros. Me parecía que decía que desaparecía Ícaros. Hay cosas que han pasado en el manga, no te voy a decir. A ver, ¿qué más tenemos? También tenemos otra serie de TV que vendrá siendo Eschai Logi no Atelier, Tazogare no Sora no Rinkin Jutsu. Serie de TV. ¿Y qué esperaban? O sea, después de tantos juegos, ya venía siendo hora de que esto se volviera anime. Esta serie toma como base el mundo de los juegos de Atelier. O sea, tenemos este mundo donde el polvo y la alquimia son la posta de la posta. Y acá lo que importa es la investigación para poder seguir adelante. Basado en estos principios tenemos a dos protagonistas. El primero vendría siendo Escha, una alquimista de Ciudad Central, donde vive Flash. Y el segundo es un flaco llamado Logix, que es un alquimista de un pueblito X. Ambos son designados a la nueva sección de investigación de Ciudad Central. Y... o sea, ¿le va a costar? ¿Van a tener que descubrir cosas? ¿O los van a rajar a la mierda? Melaño pregunta si qué tal Tamako Market, si la recomendarían. Si se la Tamako Market es una serie graciosa. Lo que no me gusta de Tamako Market es su opening y su ending. Me dan muy por las pelotas. Son muy horribles. Si superás esos dos puntos, yo te diría que no. Yo te diría que no los veas. Así que no los veas. La serie pasa. Tiene un poco más de contenido que yo, pero tampoco le pida mucho. Y es graciosa, pero es graciosa como para un día. No es graciosa como para decir, ¡oh, qué buena que está! A ver, después qué más tenemos. Ah, y tenemos la última de este mes, que vendría siendo Meikaku City Actors, una serie de TV. Esta es la nueva serie de Shaft. Obvio. Es muy Shaft. Voy a decir, esta cosa chorrea ya por todos lados de lo que hay. Para empezar, no sé de qué carajo va esta mierda. voy a decir, esta historia está compuesta por como 10 personajes que aparentemente todos tienen. Todos son especiales. O tienen algo de alguna clase de poder o talento que los hace especial. Los 10 del Meikaku Shidan. Sí. Y bueno, y supuestamente todos están conectados por el poder de un demonio pandimensional de que nadie recuerda, pero algo que siempre estuvo ahí. O sea, como para arrancar tenemos el extraño caso de Shintaro, que es un hiki que no ha dejado su casa en más o menos 2 años. Y que por meterse a los lugares indicados de la Deep Web le cae un correo. Un día al cual contenía una inteligencia artificial recontra Miquin Drugs llamada N. Supuestamente es un virus. Sí, sí. La cual, pues sí, vivirá dentro de su computadora borrando su porno e incentivándolo de alguna manera como para que se compre una vida. Por los demás personajes, o sea, no les puedo comentar nada. Por el momento, pero los primeros capítulos de esta serie van a ser como medios caóticos, presentándote poco a poco a cada uno de los personajes principales hasta que haya suficiente tela como para hacer una historia. Es muy Shaft. Decía demasiado similar a Bakemonogatari. Sí. Sí, porque Shaft hace eso. Sí, hace eso. Excepto por Madoka. Al menos. Que no me hizo eso, o sea, Madoka, sí, sí. O sea, no me gustó tanto, a mí no me gustó tanto. O sea, yo veía algo un poco más movido quizás. Meikaku City Actors. Pero estaba como todo muy. De hecho vos, si te ponés a ver bien, hay momentos donde Shintaro corre y corre en el lugar. Bueno, por eso es muy jazz, boludo. Pasa en la segunda temporada de Ima, hace lo mismo. Nisekoi hacen eso también. Pero es como que te choca. Yo estoy acostumbrado a Shaft. A mí me gusta el trabajo de Shaft. Y bueno, eso es todo, gente. También el Love y Healing tampoco estaba tan copado como. Sí. Podrían haber agarrado una de las canciones, pero bueno. Sí. Igualmente ya es como los personajes, como que de a poco. Va, ya estaban las cosas de los videos introductorios, eso que prácticamente publiqué todos. Y algo te cuenta, pero que eran las noticias de la semana, cada vez salía uno. Es como que son muy spoileantes. Así que no los vean. También pueden ver los videos que. Sí, directamente a la mierda con todo. Pero igualmente después de eso va, sí va a girar en torno al suceso que tienen que reunir al Meikaku Shidan. Por algún motivo extraño. Sí, tienen que hacer algo, por eso es que no, quiero tirar muchas cosas sobre eso. Porque posiblemente lo tengo equivocando. Y porque tendría que verlo bien. Sí. Bueno. Y bueno, eso ha sido todo. 63 series, ¿le parece poco? Le va a tener que durar, por lo menos hasta julio. Sí. Además, varios estrenos eran películas. Sí. Dentro de todo. Igualmente, ya te digo, no hay tantas cosas. Se estrenan muchas cosas, pero no son tantas con las que me quedaría viendo hasta el final. Hay algunas que son buenas. Sí, algunas que son buenas, pero. No sé. Entonces, yo le pongo muchas pilas a algunas. Yo le pongo pila a algunas. Sí. Encima vi, estaba viendo esta semana la de Daimar Ranger. Sí. Y es como muy volver a los 80. El Oper encantado, así bien descriptivo. Solo el Roti nos va a cagar a palo. Encima, directamente cuando te dicen que el tipo controla el poder del Jairo y el máximo poder del robot es ¡Rayo de la mano! ¿Por qué vinculan a Kushi City Actors con Ghost, con Boca de por los diseños? No por los diseños. Yo porque por los diseños. Los videos están. O sea, están contados por el Vocaloid. Están, digamos, interpretados por Vocaloid AI. Y uno que otro está interpretado por Miku. Y además del hecho de que Gin es un compositor Vocaloid. Se dedica a eso. y los diseños sí se parecen un poco, pero nada, si te lo dices, si que te diga que es el anime de Vocaloid. No, nada que ver. Ahí se equivocaron, eso es Black Rock Shooter. N sí tiene algo. N la van a empezar a usar, va a aparecer por todo lado N. Sí, yo qué sé, Spyro ya está. Sí. Ya casi que y sí. Bueno. Hablando de eso, vamos con un tema de Kagero Project, el más título original de esta serie saga de videos. Vamos con Children Record, interpretado por AI. Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstarrockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast. www.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. ¡Te vas! Ya se termina, se va Pyro, se termina. Sí, hasta que la termine de leer no se va a terminar. Y va a pasar un rato hasta que la termine de leer. Esto también termina. Bueno, es el final de persona, se cae. Ya son las 11. Bueno, la suerte de este programa largo. Sí, y nos faltó huevo a todo esto. Ojo, nos podemos ir más tarde, pero no. No. Y a Cero le faltó el informe. A Cero, tenés que hacer. Cero está con nosotros todavía casi 3 horas. Sí. Que, bueno. Está bien, podemos rendir con eso. Sí, vamos a ver cómo salió la grabación con eso. Ya veremos. Y si no, siempre tenés un mixlo. Bien, aunque yo digo, para mí se escucha medio bajo los micrófonos en Mixler. Bueno. Saludos a la gente que nos estuvo acompañando en mixler.com/pns. Un día lo voy a cambiar. No puedes. Un día que tenga motivación y ganas, lo voy a cambiar. No puedes, la gente lo quiere así. Es poco representativo. No, yo creo que no. Personas se cae, podcast es más representativo. Es más largo, pero es más largo. A ver, tenemos que mandar un saludo a Beca, a Beca 201. Tenemos a I Like Tacos, ¿cómo va Taco? Tenemos a Bendyux, tenemos a Darío Alexis, el poderoso Darío Alexis. A Mitch Arman. Tenemos a Gavit, ¿cómo va Gavit? Tenemos a Melanio. Tenemos a Melanio y tenemos a la poderosa Pared, que por vos hacemos el mutante. Esta es la cuarta vez que lo decís en la semana. Sí. Y a ver. La verdad. Después. Te voy a implementar un botón que directamente te voy a cortar esa parte y te vas a pisar. Después a ver qué más. Saludos a los correspondientes colegas. Un saludo a la gente de Leviathan, a la Leviathan gente. Saludos a Sato que también estuvo. Saludos a Sato que estuvo con nosotros. Saludos a Marco Antonio Flores, que es mi Railer. Mi odio a Railer, que no me quiere. No me quiere regalar la figura que se acaba de comprar porque es un puto y un mal amigo. Después a ver qué más. Saludos a la gente del podcast mutante, saludos a Kira Río, a Seri, a Hazard por ahí tirado también anda. Saludos al Chuck. Saludos al Chuck. Que en este momento, o sea, corten con nosotros y vayan a Hobby Zombies. También tenemos un saludo para la gente de Aspect, que recomienda muy buenas películas. Que escuché esta, la semana pasada, Exo hizo algo que yo no puedo hacer. Que básicamente recordar 100... ¿cómo era? Los actores y los productores de 100 películas. O sea, los nombres. Yo puedo recordar las historias de 100 películas, pero no puedo recordar quién actúa. Quién actúa y quién la produce y eso, no, eso yo no lo puedo hacer. Después también, ¿por qué no? Un saludo a la gente de Checkpoint, que estuvo en su programa en vivo el miércoles. Y un saludo a la gente de Spreadshot, que se sumó a la corrida de radioteatro de Aspect por algún motivo extraño. Michelin dice viva. Viva aquí, viva. Viva, yupi. Hay un tipo, me acuerdo de una vez, un tipo que yo me acuerdo que no sé por qué me enteré al final. Que un tipo odiaba Viva Piñata, lo odiaba, y no lo había jugado. Y después lo jugó, o sea, lo prueba. Sí. Y le gusta, y al final termina conociendo a una mina que también jugaba Viva Piñata. Y al final se termina casando con la mina. No, te enfermo. Tarado mal. Imagínate, esas son las cosas buenas de la vida que te pasan cuando vos negás. Y después está. Antes sabés lo que le va a pasar a Cero cuando vive buscando a Nemo. Gaby dice, ayer me fumé los últimos dos programas que no pude escuchar. El último no te lo dejábamos pasar el último, porque realmente no, yo sí, no lo consideraría, o sea, programa ese. No, yo a mí me pregunto si lo habrá fumado el que subí yo la versión reeditada o te lo escuchaste en Mixo. Si te lo escuchaste en Mixo, perdón. Fueron como una patada en el escroto. Y Melania también dice que es la primera vez que nos escucha en vivo. Ojalá no sea la última. Saludos desde Lima, Perú. Saludos. Saludos. También huevos desde Perú. No me acuerdo si de Lima también. Así que por ahí quizás un colega. Capaz que él está en la casa de huevos y lo tiene como rey, no sé. Y está usando su computadora para complicarse con nosotros. No sabemos. Y a todo esto no llegó huevo, pero bueno, ya lo tendremos para la semana que viene. Nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com. Pueden mandarnos un mail ahí y quizá le contestemos. Realmente estamos medio lerdos para contestar. Sí. Y también pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com, que es donde pueden encontrar los informes de estos programas. En 320p. Y también pueden seguirnos en Twitter. En Twitter, en arroba personasekai. Tiene que comparar que fuera aquí prácticamente en Twitter. No, y en la comunidad también de personasekai. Dicen Twitter, no en la comunidad. Afecho vivo en todo lado. Y así como para cerrar el programa, pero bien pelotudo de mi parte porque yo no conozco a APP y esto capaz que está hace mil años, les voy a recomendar una APP que me crucé esta semana por andar boludeando, que se llama Anime Underground. Es como tiene el mismo nombre del fansub. Yo dije, bueno, es para ver anime. Pero yo agarré y dije, bueno, debe ser una de estas aplicaciones pedorra que te dicen que ver anime y no es una mierda y está totalmente llena de propaganda, no sé qué. Y entro y es muy simple, o sea, se ve muy simple, pero entras y tenés series, OVAs y películas. Sí. Una lista larga, larga, larga. Y entre la foto de Bucklica de nuevas y viejas. Sí. Bucklica serie lo tienes separado por capítulo. Bucklica el capítulo y entra a reproducirse. Y hasta hay muchas que están traducidas en español. Entonces como que está re bien hecho. Pero ¿qué necesitas un Samsung Galaxy 3? ¡No corre el mío, boludo! No, pero necesitas un Samsung Galaxy 3 para ver medio decente un subtítulo. El mío se ve. O sea, lo corre el mío. O sea, si lo corre el mío, imagínate cómo lo ve un celular en serio. David, decía, solo faltan ustedes a ver teatro. No. No. No, por favor. No me sale no, bien. No, por favor. No me sale bien. Radio teatro. O sea, ¿hay alguna otra firma de app que no sea desinstalando y volviendo a instalar? Mira, pero respondiendo lo de Radio Teatro con una risa muy característica. Ah, sí. Esa era respecto a la app de Persona Musical. Mira, hay alguien que... Si hay alguna forma de actualizarla, de actualizar la app sin tener que desinstalarla y volverla a instalar. Sí, hay un... Si vos le cliqueas a... O sea, todas las aplicaciones tienen un botón de cosas, tienen un botón de segunda función, que como el botón derecho. En mi teléfono es este, pero... En mi teléfono tiene una segunda función que es para desplegar los menús. Si vas a desplegar el menú y le pones actualizar todo, te actualiza la app. ¿Qué es? La app, ¿sí? No el contenido. ¿El contenido? No, lo que se refiere a la app. Es que la app todavía no ha sido actualizada. Es la misma, es la misma del principio. Es la única versión que tenemos por ahora. Ya la tengo que actualizar, pero por ahora es la única versión que tenemos. Bueno, supongo que eso será todo por esta semana. Nos iremos, nos encontraremos la semana que viene quizás. Sí, sí. Todavía todo puede pasar. La computadora de Pedro puede morir. Alguien se puede... ¡No! ¿Por qué todo lo malo me tiene que pasar a mí? Me voy a romper la pierna, no dije que fuera malo. Me miraste a mí, pedazo de forro. No te miré, está bien. ¿Alguien puede volverse adicto a Dragon Age? ¿Al juego de rol Dragon Age? No sé, ¿nos hemos vuelto adictos a cualquier versión de Dragon Age a los presentes? ¿Podemos atestiguar? No sé, yo sé que ¿cuántas sí? ¿Cuántas veces los di vuelta, Pyro? Hasta vos perdiste la cuenta. Sí. Yo lo único que sé es que cocino un pollo y ya subo de nivel. Bueno. Si es que estás el domingo para cocinar el pollo. Sí. Bueno, entonces sí, hasta la semana que viene entonces. Sí, sí. Sí, dale. Cualquier cosa nos pueden escuchar los viernes a través de mixler.com/podcast a partir de las 19:30. En adelante. Y que el Penes Podcast esté con ustedes en su interior. Nos vamos escuchando un tema de Nana Mizuki del álbum nuevo recopilatorio de Nana Mizuki. Bien. El tema Rock You Baby. No sé, realmente no lo escuché. Pero no importa, es Nana Mizuki. Va a sonar bien. Espero que sí. Va a sonar perfecto, porque si es perfecto, es lo que hay. Hasta la semana que viene. No, no vamos de joda. No. Créeme que después de 3 horas haciendo esto y sufriendo un rato más, no tenemos mucha energía para ir de joda hoy. Hasta la semana que viene. Bye, ni.描かれるまで捧げて覚悟を決めたなら朝 続く。